La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días, nos encontramos en un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, ya en este martes 12 de mayo del 2015. Nos encontramos, por supuesto, en el 107.9 FM en Estación Central y también en el www.radiovillafrancia.cl. También nos puede escuchar vía TuneIn, que es esta plataforma, este software para dispositivos móviles, smartphone y tablets, que usted puede encontrar en su tienda de aplicaciones. Simplemente lo descarga, luego busca Radio Villa Francia y podrá escuchar desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, esta radio y toda su programación. También aprovechamos de recordar que todos los días a las 6 de la tarde, salvo el viernes, que es más tarde porque está Cierro a la Izquierda, puede escuchar la repetición de este programa a las 6 de la tarde. Así que, por supuesto, para los que no pueden escuchar el programa entero, los que viven al otro lado del mundo, que son muchos los que escuchan a esa hora, puede también acceder a escuchar el matinal de Radio Villa Francia a esa hora. Nos acompaña ya a esta hora Carmen Gloria, que llegó acá con pancito y cafecito delicioso, así que la saludamos especialmente también por su buena bienvenida. Porque te doy para comer, qué atroz, ¿por eso es? ¿Nada más? No, porque me cae muy bien. Oli, buenos días. Como dice Joaquín, estamos acá empezando este día martes, una nueva emisión. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas para que nos puedan escuchar. Buenos días también a los que estamos acá. Toño, buenos días. Joaquín, buenos días. A los que están ahí a través de Twitter. Oye, siempre tenía una duda. ¿Es TuneIn o TuneIn? ¿Cómo es? ¿Es así? No tengo idea. Bueno, el que me saque de la duda, está bien. Así que eso, buenos días. Comenzamos este es día. ¿Es TuneIn? No sé. Nunca lo sabía. No tengo idea. Bueno, filo, eso. Ya, eso. Así que bueno, eso, buenos días. Esperamos que tengan una bella jornada todos el día de hoy, dentro de la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Oye, el puesto de Alfonso genera ciertos tipos de... ¿Me veía iluminada hoy día? No, porque dice en la medida de lo posible. Aquí bueno, estaba veremos. Sentado Alfonso. Sí, pues está sentado Alfonso, entonces... Ah, no te pongas así en la medida de lo posible, no es necesario. Ya, bueno, eso. Hoy vamos a saludar al todo público presente, porque aquí este estudio está lleno también de gente. Ahí es donde te tiene el tengo que usar la botonera. Así y es. Poner aplauso y grito y esas cosas. Simular un gran público de Matías de Revés. Simular una gran audiencia aquí en el estudio. Como los matinales de tele que tienen público, así como que de repente uno hace cola en la mañana para ir al matinal. Acá nunca hemos visto a nadie así como que uno llegue en la mañana así la radio. Oye, yo quiero estar de público el matinal. No. Jamás sucedió algo ocurrió. Así. Nunca. Jamás. De hecho, los únicos que han querido estar siempre somos nosotros. Sí. Los mismos. El Roberto La Pocha, tal vez. La Lili podría ser. Claro. Claro. Sí, ¿no? Así partiendo ya mientras no sé qué hacen allá. Partiendo también un poco, bueno, yo estoy feliz porque dormí 8 horas, así que hoy va a ser sí. un día muy animado para mí. Y eso bueno, es fantástico para ti. Sí. Porque estamos acostumbrados, para que el público sepa, obviamente. Estamos acostumbrados a dormir 4 a lo más horas. A lo más, así yo duermo 5 y digo, oh, qué bien. No sí. hagan ustedes, niños, no hagan eso en casa. A veces no dormimos nada, pero bueno. Pero dormir 4 horas reponedoras igual es bacán. Pero dormir 8 horas, Joaquín, te las mandaste. El momento más feliz de mi vida, así sí. me siento feliz. Qué bueno. Y además, llevo un día sin fumar, así que también muy bien. ¿Vas a dejar de fumar? Sí. Bien. Así que... Excelente. Grande avance en mi vida. Dormir bien, no fumar... Maravilloso, feliz. Maravilloso. Sí. Y acá ya está listo Toño para que también mande esos saludos. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muy dormí bien. 8 horas y soy feliz. Bueno, eso, sí. Hay gente que tiene esa suerte. Pero hace tiempo que no lo hacía, hace mucho tiempo. Está bien eso, me parece estupendo. Estaba escuchando a nuevo gabinete, hoy día fue la primera reunión del gabinete político de Michelle Bachelet, están en La Moneda, están hablando. Completamente nuevo. Completamente nuevo, sí. Obvio. De hecho, salía hablando, por ejemplo, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, diciendo, yo lo que dije antes, pero era otro contexto, cuando Bolivia quería dialogar, como ya no quiere dialogar, cambié mi opinión. Claro. Sí, así como, pero si ya saben cómo me pongo cuando estoy en campaña, po. Claro. Y eso tiene que ver, y va a ser parte también de la discusión hoy día, los candidatos. El tema de estar en campaña y prometer muchas cosas y después, bueno, decir, no, es que lo que pasa es que era otro contexto. Así como, estábamos en otra época, era otro escenario político, estábamos en Guerra Fría. No, bueno, fue hace un año y algo. Sí. No es más que eso. Exacto. Y cambia completamente porque, a ver, precisemos las cosas. Él planteaba no solamente salir al mar, planteaba salir al mar con soberanía. Claro. Él, dentro de las primarias de la nueva mayoría, así todo muy progre. En ese tiempo, ¿quién estaba de vocero? Karen Hermosilla y estaba José Ancalado, que después termina mandando la chucha públicamente a José Antonio Gómez. Por aplaudir el escupo a Bachelet. Exactamente. Y le pidieron, oye, retráctate y pide disculpas. Y lo mandó anda, al joder, dije. Sí, fue así. Dijo, no me voy a retractar. Y ahí yo creo que hay un tema de coherencia. O sea, tú por ejemplo, a Ancalado le podés criticar, qué sé yo, el hecho de cómo apoyas a Gómez, cómo te perdís tanto. Pero que en la práctica fue súper coherente. Dijo, yo no voy a transar mis principios por estar en esta campaña de vocero. O sea, que me retracte si no lo siento. ¡Chao! Mató mapuche, dijo. Sí, pues váyanse a la cresta, mató mapuche. ¿Qué voy a hacer? No, súper bien. Y ahí se fue nomás. Pues. Me parece estupendo aquella acción. Sí. Ahora, ¿hacia dónde giró? Porque hoy día hablaban de nueva ruta de navegación. Así lo decía Ignacio Walker y lo han hablado varios. Dice, ¿hacia dónde giró el gobierno de Michelle Bachelet? Y parece que hay casi una unanimidad en decir que... Claro. Giró hacia la derecha. De hecho, ayer, el diario La Segunda, yo no sé qué habrá pasado con los hornos, pero había una cantidad de queque en el diario en sí, no solamente en la portada, que decía el giro al centro. Sí, parecía más panadería que imprenta. Sí, o sea, yo sé que no entienden la gente que pueda estar escuchando de Providencia, Ñuñoa y esas zonas hacia arriba, que es igual cupcake, para que puedan entender. Muffins. También. Muffins, claro. Sí. Traductor Lady Soft, ¿ustedes entienden qué es cupcakes? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, pero es que estoy tratando de explicarle, de traducir, para que puedan entender también la gente que no es de la periferia, po. Y que cree que hablamos como hablan en las teleseries, ¿cachai? Que son como cuicos hablando como... Bueno, pero bueno. Y el giro fue hacia la derecha. Y uno dice, no, seguimos confiando en nuestra presidenta porque va a cumplir. Y ahí era así, era como... Hay gente que estaba peleando y decía, no, eso no es así. Y después uno lo veía, qué sé yo, en su tele, en su post de biografía, qué sé yo, en Facebook, lamentando. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué pone a Burgo en ministro? Pero aún así la justificaban. Pero o sea, toca nomás, a morir todo el rato la gente. Qué atroz. Dentro de la crítica fraterna de la nueva mayoría. De hecho, alguien decía muy bien ayer, a Bachelet se lo puede acusar de todo menos de no tener imaginación. Yo creo que ahora quedó claro. Y si bien no fue sorpresivo el cambio, yo creo que fue sorpresivo o imprevisto para harta gente de la nueva mayoría. Así como dijo, no, este es el momento de tomar el control, de sacar a los corruptos y de sacar todas las vinculaciones y a profundizar el programa, que habíamos tenido algunos problemas dentro de la nueva mayoría, pero darle. Y por el contrario. Sigue Undurraga, para empezar. De partida sigue Undurraga. De partida pone de ministro del Interior a Burgo, que no solamente eso es marcar una derechización del gobierno, sino que es la decisión más estúpida que ha tomado Bachelet el último tiempo. Y ustedes se preguntarán por qué. Claro, deja contenta a la élite empresarial, deja contenta a la clase política, pero bueno, se viene el cagazo. Jorge Burgos trabajaba con Giorgio Martelli en la campaña presidencial de Eduardo Frei, donde Jorge Burgos era el vocero de la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en la cual fracasó. Y eso va a llegar. Es cierto, aquella campaña, portal, está llegando prontamente a lo que es la prescripción según el artículo 200 del Código Tributario. Pero todavía no lo está. Y le puede estallar precisamente en la cara tener nuevamente a un ministro del Interior vinculado directamente con Giorgio Martelli. Y de hecho, ayer yo conversaba con alguna gente y decía que conocemos un poco la historia, que venimos investigando hace bastante rato el tema de Martelli. Y decía, Jorge Burgo. Sepo. O sea, insisto, ponderaron temas políticos, pero no le está preocupando precisamente lo que todos pensaban que iba a preocupar en este gobierno, que tiene que ver básicamente con no tener vinculación con hechos de corrupción, no tener vinculación con Giorgio Martelli, sobre todo ahora, ni nadie boleteando. Claro. Y llegan y ponen a un tipo que trabajó con Giorgio Martelli en una campaña presidencial. Jorge Burgo, insisto, era el vocero. Es que nadie recuerda la campaña de Eduardo Frei, si eso es lo llamativo, porque fue tan mala que nadie la recuerda. Pero el vocero de la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en la cual pierde frente a Sebastián Piñera, era Jorge Burgo. Gran campaña. Una pésima campaña. Terrible. Pero bien financiada. Pero bien financiada. Por Giorgio Martel. Nadie puede decir que no fue bien financiada, sin duda. Sí, pues tenía su buena plata. Piñera, a diferencia de Giorgio Martelli, se la... Yo creo que deberían elegirte a ti como, ¿cómo se llama? Asesor o una cosa así. Porque tú lo dijiste la otra vez. Mínimo, cuando vayan a elegir a alguien, googleen, ¿cachai? Así como vean el currículum para atrás. Que eso deberían elegir a alguien que use Google. No te pescaron, no te tomaron en cuenta. No, yo no quiero estar ahí, pero que alguien que sepa usar Google, como, no sé, el 70% de los chilenos, podría estar eligiendo el gabinete... Es que me parece chistoso, más encima, con todo lo que está sucediendo, ¿cachai? Con lo expuesto que está, y que más encima elija un tipo así. Lo encuentro ya, así como, ya filo con ustedes, o sea, me da lo mismo. O sea, de eso es, po. Nos da lo mismo lo que pensemos nosotros. Y eso dejando, insisto, a Undurraga en su lugar. Claro. Siendo que Undurraga está metido en todos los escándalos habido y por haber. está metido en escándalos con el tema de la basura, está metido con escándalos con el tema de Soquimich, está metido en todo lo sucio. Y a él lo dejan. Entonces uno dice, por lo menos podrían haber limpiado la... Eso es lo que yo sentía ayer, que decía, yo creo que van a limpiar la casa, por lo menos. Bachelet ponderó... Es que aquí hay una decisión política. Por supuesto. Y yo creo que todos los que tienen esperanza de cambios profundos con Bachelet... Se pueden ir a la casa. Claro. La Chate Oña, Esperanza Boixentrate. Esto es La Divina Comedia y ustedes tienen que perder toda esperanza, sí, al momento de entrar acá. Que es el lo que está escrito precisamente en la entrada del infierno. Pierdan toda esperanza. Alguno dirá, no, porque la esperanza es muy bonita y no se pierde jamás. Y bueno, ya, digan todo, acción poética, rayemos las murallas, chicos. Pero en la práctica hizo una corrección pensando no en la ciudadanía. Hizo una corrección pensando en la élite, que aplaudió cerradamente el nuevo gabinete. Cerradamente. Yo ni siquiera, a ver, para explicarlo bien, ni siquiera en el gobierno de Piñera hubo tal aceptación a un cambio de gabinete. Pueden revisar. Uno se dedicó a eso ayer, revisando. Y de hecho fue criticado Piñera en su cambio de gabinete cuando los hizo. De hecho, no fueron muchos. Ni siquiera fue tan celebrado el cambio de gabinete cuando sacó a Hinspeter de ministro del Interior, que era lo que todo el mundo quería. Exacto. Y ni siquiera así fue, oh, qué bien sacaron a Hinspeter, porque pusieron a Chadwick. No es tan difícil darse cuenta porque en realidad no fue tan bueno. Y acá un poco similar también, o sea, exacto, por lo menos para uno. Así que, oye, ya sacaron a Peña y Lillo, pero ponen a Burgo. Gracias. Gracias, claro, por hacernos el favor y de hacernos más, claro, feliz. Uh-huh. Y ahora Bachelet. Bueno, sin dejar de lado el historial largo de Jorge Burgo, que no es menor. Es que ese es el tema, yo por lo menos... ¿Tiene su hoja de vida o más, obvio, de una? De hecho, en los textos de las notas de Radio Villa Francia, que están en radiovillafrancia.cl, ¿sí?, está el consignado al cambio de gabinete, revisen el cambio de gabinete y hay uno de hipervínculos, revisen también lo que fue la actuación de Jorge Burgos en la oficina. Jorge Burgos viene desde principios de los 90, pertenece a esa vieja concertación que algunos decían, oye, no, pero ¿cómo va a volver la vieja concertación? Él es la vieja, sí, concertación. Aunque esa pelotudez de la nueva mayoría versus la vieja concertación, yo no me la compro. De hecho, Peña y Lillo era un viejo de mierda. Probablemente se veía más joven, pero tenía las mismas prácticas. Entonces, ese tema generacional es un invento de la prensa, un invento de los mismos partidos que tratan de establecer lo que pasa con el G90, que ahora fue derrotado, la juventud. El tema es bien jodido porque aquí no solamente hay una derechización, implica no solamente decir ya no va a haber tanta salida en la reforma. De hecho, estaba hablando de Ignacio Walker ahora diciendo, bueno, el sello de Burgo, especialmente el diálogo, y vamos a mejorar la reforma. ¿Se entiende lo que se dijo, no? Sí. Y el sello más encima que le da ser de la Democracia Cristiana, decía. Ahora, recién, hace qué sé yo, media hora. Y lo reafirmaba Burgos cuando salía de acá. Estaban en la reunión del gabinete político de Michel Bachelet, la primera reunión del comité político. El rumbo ya está marcado. ¿Qué implica esto? Se vienen varias movilizaciones también. ¿Infiere esto necesariamente que va a haber mayores niveles de represión? Yo creo que sí. Ah, por supuesto. Yo creo que sí, porque sí, el sello Burgo ya lo hemos conocido. Sí. De hecho, cuando Bachelet llevó al gabinete en su momento a Belisario Velasco, todos dijeron, oh, el oscuro Velasco. Y dijo, no, estos fueron otros tiempos los que operó Belisario Velasco a principios de los 90, esto es muy distinto. Yo, pero igual, Power. La gente se olvida un poco, porque la verdad, entre tanta cosa, uno va olvidando, y sobre todo la memoria a corto plazo. Yo siempre digo que particularmente en la izquierda hay memoria a largo plazo, pero no a corto plazo. Es una cosa muy rara. Porque no tengo que recordarles que el día 30 de mayo le reventaron la cabeza a una niña en plena, ¿sí?, Plaza Los Héroes. Allanaron cuánta casa había gente sospechosa en el año 2006. La represión era brutal. Brutal. Así es. Tan así que tuvieron... Les recuerdo, el informe más terrible en cuanto a derechos humanos en Chile tras retorno a la democracia fue el año 2007. Lo pueden revisar, pueden chequear. El informe de derechos humanos a nivel internacional, a nivel de relatoría, más heavy que ha tenido Chile, el más grave, el más violento, por decir así, terrible, es del año 2007. Y pueden revisarlo. Sí. No es tan cortito, pero es largo. Pero es terrible. Claro, y lo que se está demostrando, yo creo que, y se ve, es que Bachelet está repitiendo fórmulas. A mí esa es la impresión que me da de Bachelet. Está repitiendo fórmulas que fueron exitosas, fueron efectivas durante su primer gobierno. Fórmulas, por ejemplo, de crear esta comisión de probidad anticorrupción y contra el tráfico de influencia. Fórmula repetida del primer gobierno. Claro. Fórmula repetida, poner a algún ex miembro de la oficina, algún mano dura de la democracia cristiana en el Ministerio del Interior cuando las cosas se le empiezan a descontrolar. Fórmula repetida. Y lo que tú decías, me acuerdo, hartos capítulos más atrás del matinal, Toño, Bachelet se está dando cuenta que el tiempo del 2015 no es lo mismo que el 2006. Y yo creo que ahí le va a empezar a pasar la cuenta, porque ella está repitiendo fórmulas. Sí, yo creo que no se dio cuenta ya. De hecho, eso es un tema que vinimos diciendo hace bastante rato. Así como está repitiendo la fórmula de su primer mandato. Está repitiendo, y eso viene ya así sistemáticamente. Yo creo que siguió, se casó con una línea. De hecho, tomó en consideración y ponderó más de 72 horas. Fueron 107 horas y fracción. Y dijo, para acá va mi gobierno. Listo, nada. Hablemos de transparencia. Y la bolsa respondió muy bien, con la mayor alza en casi 2 años. Por supuesto. Sí. Sí, eso es lo que yo quería, de hecho, a revisar ayer. Claro, que dije, ya cómo se va a comportar esa típica cuestión que de empresario maldito, así así como, oh, vamos a ver cómo está, porque al final se especula, pues todos especuladores, ¿eh? Entonces, cuando ven que, no sé, el cambio es bueno, todos dicen, ah, vamos a apostar a que se va a vender más cosas. Y así fue. Todos ven, así como el cambio de gabinete, como una garantía de que va a haber más seguridad, o podría decir, o va a haber más elementos favorables para las empresas. Es un respaldo a las empresas. Claro, o sea, que las empresas van a funcionar. Es un apoyo para ellos, claro. Eso es lo que ellos suponen, y creo que no suponen mal. Estos tipos se dedican a esta cosa de los negocios. Estaban felices. Y claro, estaban muy felices porque lo que le entrega o lo que les dice, bueno, este gobierno se mueve más hacia la derecha. Como decía Burgo hoy día en la mañana, probablemente eso también va a afectar a la bolsa. Vamos a modificar las reformas, las vamos a transformar. Y cuando dice eso, por supuesto, no lo va a decir abiertamente. A frenar o a disminuir, podría ser su elemento de reforma hacia el pueblo, y vamos a aumentar los elementos de reforma hacia el empresariado. No lo va a decir públicamente, pero el empresariado sabe con mucha claridad de que se trata de eso. Yo ayer estaba viendo ese asunto del cambio que estaban haciendo, y yo veía, y yo, para mí la conclusión era alegría para los empresarios y represión para nosotros. Esa fue la conclusión que llegué. Porque se viene más repre, por lo que contaban delante. Porque, por lo que decía el Toño, porque el mayor alto índice de represión que hubo en toda esta etapa de la vuelta de la pseudo-democracia fue cuando este viejo estaba ahí. Po. O sea, el Belisario, que es como la versión 1.0 de este cambio de gabinete. Sí. Por supuesto, y todo aplaudiendo al nuevo ministro de Hacienda. Sí, había una cuestión que así me pareció asombrosa. Sí. Oye, hoy día se revisa el Hidroicén a las 3 de la tarde. Mira. ¿En qué se revisa? ¿En tribunales? ¿Consejo de ministros? Te leo al tiro porque está llegando acá información. De hecho, vamos a estar muy atentos. No tenía... Porque sí, Consejo de Ministros sería muy... Hoy día el Tribunal Ambiental de Santiago revisa los alegatos sobre Hidroicén. Hoy día es a las 15 horas y esto queda en Morandé 360, piso 8. Repito, hoy día se revisan los alegatos respecto a Hidroicén, esto en el Tribunal Ambiental. hoy día, martes 12 de mayo, a las 15 horas en calle Morandé, 360, piso 8. Santiago Perfecto. De Chile, obvio. Creo ver un par de cosas que tienen que ver con ciertas lógicas. Por ejemplo, leí ayer, y de hecho leo entre medio de una conversa en la cual quedamos como medio. Como suele ocurrir. Suele ocurrir. Que la derechización que asumen cierta gente de la nueva mayoría, que apoya a Bachelet, sería culpa de la derecha y la izquierda, que presionaron para que hubiera este status quo. O sea, ellos no tienen voluntad y tienen capacidad de incidencia, son supuestamente la mayoría del país, pero no son capaces de incidir y por lo tanto se ven arrastrados ante toda fuerza política que no son ellos. Y tienen que hacer el cambio de gabinete. Qué bien. Mira, aquí dice Claudio Valenzuela, dice, la derecha y parte de la izquierda se unieron para sacar gabinete y rechazar reforma. Es porque querían más status quo. Ahí tienen. Ah, oh, Dios mío. Es bien, bien loca esa lógica. Es muy loca. O sea, según creo yo. Pero encuentro bien rara esa lógica. Es que están muy locos. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ya no es ni lógica, simplemente estamos buscando formas de argumentar nuestra posición y buscamos las que sean nomás. Yo no veo otra cosa así como... Entonces, como claro, uno ve que gira no, si, no hagamos sindicato. ¿Viste que nos pueden echar a todos? Ese tipo de pensamiento. No nos organicemos. No salgamos a marchar, ¿viste que Carabineros nos puede reprimir? Bueno, eso... No tiene nada de izquierda. No, nada. Y eso es buscar el status quo. De hecho, eso es para el facho pobre, eso es para el reaccionario, pero no tiene que ver con un tema de oye, no nos organicemos para que no hagamos lita, viste, que después viene la derecha y se va a tomar el gabinete. Claro. ¿Quieren otro golpe de Estado usted? Eso no van a decir. Falta que digan eso. Sí, y yo creo que está pronto a decirse. Sí, pero no organicemos, po. ¿Viste que así después el jefe nos va a poner media hora más? Es como, no, pero por favor. Pero bueno, hay gente que justifica con todo. ¿Qué onda, Mauricio, que en medio del TL se manda publicidad y comerciales? ¿Qué dijo ahora? Lo voy a leer solamente, es buena onda y nos da... lo mismo, sabemos que acá no hacemos avisaje y todo el tema, pero dice, deja poner voz de comercial de radio. Hacer un jingle. No. Dice, buenos días, matinal. Y disculpen la propa, pero no hay nada mejor que un Pancho Villa en el Palacio Poroto en Estación Central. Eso nomás. Tan, tan. No, pues tendría que haber sido con la música de Emilio Morales. Para na na na na na na na na na na na na na na. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Sí. ¿Le pagan? Gerardo Bravide dice, a mí me palanquearon una vez por decir tu name, que era tune in. Buenos días. ¿En serio? Me está aclarando, ¿viste? Es que yo pregunté si era tune in o tune in. ¿Cómo era? Es tune in, pero al final queda, cuando uno lo pone en qué sé yo, en la página, es tune in. Pero es tune in. Ese es supuestamente el concepto de la tune in, pero no sé. Ay, ya. Sí, eso decía Gerardo Benavide. Pablo Benavide nos deja un link donde se dice que posiblemente el saliente vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, se iría a la embajada de Argentina, como en el roque con Marcelo Díaz. Guau. Qué desprolijidad, por decirlo educadamente, ayer lo del PPD. ¿Qué pasó? Bochornoso. ¿Qué pasó? Ayer estaba el... No me acuerdo si era el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente de la bancada de diputados de la nueva mayoría. ¿Qué es la duda? Más el secretario general del PPD, Óscar Santelices, quien rápidamente, bueno, ante las cámaras, dijo, va a hablar... Óscar Santelices, y ya está hablando ya, le ofrecieron el cupo a Rodrigo Peña Gil. Sí, supe eso. Y unánimemente y todo lo demás. Pasaron 5 minutos, posta, 5 minutos, y ya habían diputados y gente del PPD diciendo, ¿cuál unanimidad? No, pues eso es, hay que verlo, pues. ¿Cómo están ofreciendo el cargo así y todo lo demás? Y puta, hubo como una hora de incertidumbre. Y después tuvo que salir Oscar Santelice diciendo que, bueno, en la mesa directiva había casi unanimidad. Y casi unanimidad en la mesa directiva. Sí, ya, no, fue todo bochornoso. Y al final Peñalío dijo que rechazaba porque en estos tiempos era poco democrático eso y todo lo demás. De una manera muy separada. Al fin, no. No, al final lo va a elegir la gente y van a decidir cómo la gente de Coquimbo, que es el distrito 9 donde sale Jorge Insunza. No, pero fue muy bochornoso todo porque fue muy desprolijo y aparte así era como muy atarantado y demostraba el desorden que hay de la nueva mayoría. Sí. Aparte en un partido que fue duramente golpeado con el cambio de gabinete. Sí. Perder el Ministerio del Interior no porque es, si bien joda. Gana, los partidos más golpeados fueron el PS particularmente, pero el PPD en número se ve bien, pero en la práctica el que uno de los que más perdió, perdió la jefatura política del gabinete. Sí. A manos de la Democracia Cristiana. Y es loco, porque al final la Democracia Cristiana fue la que más criticó a Bachelet. Y mira dónde está. Sí, ese es el secreto. Por eso nosotros estamos criticando a Bachelet. Ah, ¿no? Porque queremos... ¡Qué estúpido! No era para eso. Era Marco Antonio Núñez. ¿Quería un ministerio? No. ¿La vocería? ¿Algo? Max, nomás. Max, sí. Vamos por Max. Max. Mauricio Donoso dice, de acuerdo con repudio masivo, imágenes de la segunda, pero también me parece repudiable viralizarlas con dicho repudio. ¿Y cómo graficáis el repudio? Pues estamos hablando de piernas, y no estamos hablando de porno, y no estamos hablando de un suicidio, estamos hablando de piernas. De tobillos, más precisamente. Es como cuando se pone la imagen de exterminados como rata. Estáis graficando lo que... que no lo era que necesario. Dice... ¿Ah? No era necesario. ¿Qué cosa? Esa imagen. No, la imagen no es necesaria. No, pero... la imagen es necesaria, el repudio y graficar el por qué sí. Claro, no vamos a estar escribiendo, bueno, porque en la imagen fíjate, yo decir algo, piernas. Pero nosotros estábamos refiriendo al tema de la segunda... Que dicho sea paso, leímos, por eso estoy diciendo que dentro del diario La Segunda, la cantidad de cupcakes o queques era pero gigantesca. Así era como la mejor decisión que ha tomado Bachelet, así como en la historia. Mm. Y el tema de las piernas, claro, chocante. Mm. Porque, insisto, más allá de lo que uno pueda pensar o no de aquella persona, me parece que hay argumentos para poder en un momento decir si te agrada a alguien o no te agrada. Pero limitar... casi como un objeto a las mujeres. Era como lo de Tritón. Era muy como lo de Tritón. Sí. Sí. Ahora, cuando estábamos hablando de eso, mucha gente no sabía a qué cresta estábamos refiriéndonos. Porque me acuerdo que estábamos conversando y dije, ¿cacharon lo de la segunda? Sí. Yo dije, sí, sí lo vi, porque de hecho estaba revisando prensa y todo el tema. Y había gente que no cachaba, po. Y es la manera de graficar. Lo peor es que hay gente que se que ve porque la imagen no es nada horrible. Lo horrible es la editorial que hay detrás de eso. ¿Quién decidió que para hablar de las ministras había que mostrarle solamente las piernas? Exacto. Porque no hacen lo mismo con otro. Entonces hay un criterio para eso. Y eso había que graficarlo. Sí, sí, eso a mí lo que se le niega a la cara. Más allá de que uno esté... Bueno, está defendiendo... Como persona, a Domine me está defendiendo, no, yo no estoy defendiendo a la nada, ministra. Obvio. Es como cuando sacamos la nota, por ejemplo, a propósito de lo de Tritón. Sí. Exacto. Y que graficamos con la imagen de las piernas de la muchacha y todo el tema, porque eso es lo que uno... A ver, cuando uno está informando, tiene que graficar lo que informa, tiene que argumentar. Si, por ejemplo, hay preocupación acá en términos de trabajo, si se fijaran usted, nosotros nos sacamos muchas notas diarias, porque hay un trabajo acá editorial, hay un trabajo de equipo. De hecho, hay un grupo de gente y se van revisando informaciones, se chequeó si eso era cierto o no, y dentro de la misma nota se va graficando, se ocupa mucho hipervínculo, porque siempre hemos estado en la línea, por lo menos editorial, de que quien quiera profundizar más tenga opción de poder profundizar más de lo que estamos diciendo. Pero no recargar un artículo innecesariamente, sino dar la opción para poder hacer eso. Y es súper importante el argumento, súper importante de dónde salió la fuente, súper importante todo, y graficar lo que estamos diciendo. Uh-huh. Tratar de incluso eliminar adjetivos en ciertos casos. me parece que los que deben opinar o deben tomar una posición, salvo la que ya teníamos nosotros y que probablemente es bastante pública, es la propia gente con los hechos en la mesa. Porque tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. Hay gente que puede estar de acuerdo o no de la derechización. De hecho, la nota, particularmente la radio, va en torno a preguntas. Pero hay un montón de hechos que te explican eso. El tema de la bolsa, salió a hablar la UDI, salió a hablar el RN, no uno, sino varios, aparte de sus presidentes, salió a hablar este empresario, dijo esta cosa, acá está la fuente, etcétera, etcétera. Y todo hace ver que parece que se giró a la derecha. Pero eso es una conclusión que uno termina sacando en base a los hechos, más que los supuestos. Y eso es súper importante. Ahora, creo entender hacia dónde va Mauricio Donoso, que tiene que ver con seguir de una u otra manera dando vueltas las piernas de la ministra. Que no me parece nada horrible. Me parece horrible la intención editorial, la intención que hay detrás. Hacerlo, claro. Sí, exactamente. Porque digo, eso no es. Oye, mira, ¿sabes qué? Hoy tiene buenas piernas la ministra. Como, o sea, cuando se decía Gladys Marín, yo conocí las piernas de Gladys Marín, conocí en persona a Gladys Marín y me tocó estar sentado con ella una ocasión más o menos en particular y en las piernas y decía, oye, y me acuerdo que bromeábamos con eso. Dice, oye, tenéis buenas piernas, es verdad. Y se cagaba la risa. Pero uno no valoraba eso. Valoraba otras cosas y discrepaba otras cosas. Yo discrepaba con un montón de cosas con Gladys Marín. Yo no voy a decir como, ¡oy, Gladys! No, Gladys, peleamos harto. Pero lo que se rescata, y eso es súper importante, en el caso de ella, ¿qué es lo que uno, cuando se habla de Gladys Marín, inmediatamente recuerda? Es una coherencia. Una coherencia, una línea política que uno no necesariamente compartía. De hecho, yo creo que mucha gente le achaca cosas que Gladys Marín nunca dijo o que no estaba de acuerdo. Pero ella se fue súper coherente con esa línea y con un lineamiento también que le dio al partido. Está bien. Porque eso es lo que se valora en una persona en el área política, es la coherencia. Cuando aquí se dan vuelta de carnero a la primera. Pero, insisto, me parece que haber objetivizado a las ministras tanto. Y sale un recuadrito y muestra las puras piernas. Esa weá es una estupidez, po. Una idiota. Absolutamente. O sea, da lo mismo la gestión que tenga o el currículum que tenga. Uh-huh. Lo importante son sus piernas. Y alguien estupidez. Decidió eso. Sí, eso es lo, a mí lo que más me da rabia. Atroz. Porque ya está el fotógrafo que le saca una foto de las piernas. Ya es una estupidez. Hay un editor probablemente de gráfico que decide que esas fotos son las mejores y después está el editor periodístico general. No, lo que peor decide... es que no pusieron no solamente una foto, sino que creo que son dos. ¿Por eso? Son dos. Son dos particularmente. Mira, eso es importante porque nos permite graficar que fue en el caso de Javiera Blanco y fue en el caso de Jimena Rincón. Porque, por ejemplo, en el caso de Analía Uriarte, la muestran a ella, y en el caso de Marcelo Díaz, cuando sale abrazado de Isabel Allende, se ve la espalda de Isabel Allende. Pero en el caso de Javiera Blanco y en el caso particular de Jimena Rincón, lo que mostraron fue sus piernas. Y de hecho, en el caso de Jimena Rincón es mucho más potente porque ni siquiera muestran las piernas completas, muestran casi sus zapatos. Sí, es como una cuestión así como de moda, también se siente incluso, así como, ¿qué zapatos usa? Claro, maldita moda. Bueno, si quieren hacer una sección así como onda glamorama, ya la cosa es distinta. Porque, por ejemplo, ayer se discutía mucho, a ver, yo creo que hay que tener, yo sé que aquí todos son editores, todos son directores técnicos y todo lo demás. No, Pablo, para aclararte al tiro, dice que bueno lo del trabajo en equipo, pero no que todo era decisión del líder, ha perdido poder igual que Bachelet bacheleteando. No, el líder no está en el comité editorial. No. Así que, no, pues le está para no cosas terrenales, pues bueno, entonces, exacto. O sea, mucho más no. Divina. Pero no está en el comité editorial, salvo, ha trabajado una nota, una vez la trabajó contigo, me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, pues lo de Nach, ¿se acuerdan? Ah, verdad, sí. Sí, verdad. Hace trabajo esporádico, pero hay un equipo y este equipo va tomando decisiones respecto a la nota. Después hay revisiones de las mismas notas. De hecho, y tratamos de guardarnos nuestra opinión, aunque la queremos decir muchas veces. Sí, sí, y ojo, y no tiene que ver porque y se esconde, pero el otro día dice, oye, bueno, y la opinión... No, es que aquí lo que hay es hechos. Nuestra opinión es clara, pero... Si vamos a hacer una opinión, hacemos una columna de opinión, Claro. Y de hecho hay secciones en la radio donde se permiten las columnas de opinión, pero cuando hablamos de información, la información tiene que estar ahí. Porque uno no puede estar pontificando y decir, oye, esto es lo que es. Hay una editorial, ahí tenemos una posición clara al respecto y por eso decidimos esta cosa por sobre esta otra. Pero tenemos que demostrar hechos. Y finalmente la decisión la toma la persona que está leyendo la nota. Eso es lo importante. Nosotros mostramos la información, eso, con hechos. Dice Mauricio Donoso, de acuerdo en el fondo, pero afirmar que cuando uno informa de graficar lo que informa supone algo de idiotez al otro lado, ¿o no? Es hipo, necesariamente. Es como lo que estaban preguntando. Por ejemplo, estamos recién corrigiendo y tú probablemente te habrás dado cuenta de que en un lado muestran las piernas y en el otro lado los zapatos. Sí. No tiene que ver con un tema de idiotez, tiene que ver con desinformar. Uno no puede hacerse una opinión de algo que realmente no conoce de qué está hablando. Aunque hoy día se estila en opinar de cosas que no se saben independientemente por qué, siguiendo la corriente. Pero uno tiene que tener una posición de qué estamos hablando. Aparte, de hecho, a mucha gente probablemente, y yo recuerdo esta discusión, por ejemplo, que no era bueno que dieran programas sobre lo que había ocurrido en la dictadura. Incluso era morboso. No creo que era necesario como país. Y no tiene que ver con la idiotez, tiene que ver con la ignorancia. No podemos acusar a alguien que ignora sobre los hechos de los que estamos hablando. Si vaya a mostrar una foto de pierna, habla de piernas. Eso, corta. Nada más. Claro, es que lo encuentro totalmente absurda una imagen muestra, de una pierna. O hagamos una cuestión y mostremos las piernas de todo el ministerio. Y los zapatos de todo el mundo. Y aún así hubiera sido cuestionable porque me lo hubiese sido ridículo. Hubiese sido ridículo, pero por lo menos no hubiese habido un tema de ejemplo. ¿Por qué no mostraron, por ejemplo, los zapatos gastados y probablemente que no alcanzó a lustrar porque no durmió nada de Peña y Lillo? Bueno. Porque, por ejemplo, el resto se muestra. Cuando hablan de Valdés, a Rodrigo Valdés lo muestran de cuerpo entero, saludando a Bachelet. Pero cuando se refieren al caso de Javiera Blanco, Jimena Rincón, no así con Analía Uriarte, la muestran las piernas de Javiera Blanco. Me muestran los zapatos de Jimena Rincón. ¿Qué es peor? Entonces tiene que ver con eso. Robinson Silva dice, buen día, toda opinión es subjetiva. Si no se sustenta en hechos corroborados, es desinformación o llanamente idiotez. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Saludos, dice Elisa Monti. ¿Me perdí de mucho? Un poco nomás. No, y además también respecto al tema de por qué volver a mostrar las imágenes y... De este caso yo encuentro que hay que mostrar, de hecho, porque lo que hay que hacer es justamente enseñar y desnaturalizar lo que puede ser visto como natural. Y esa es la pelea que se da. Hay que mostrar justamente lo que se critica para mostrar de que eso no debe seguir haciéndose. Y eso es importante. Entonces, ¿por qué mostramos la imagen de nuevo? No es como, no sé, no es como estos videos así que aparecen. No sé, pues estos videos de cabros chicos teniendo sexo, estas típicas cuestiones. Eso, que obviamente. De hecho, llegan acá, llegan de suicidas, de este y este, y hay una decisión editorial de no subirla. De hecho, cuando salió el video de esta. Se me olvidó el nombre. Chica, bueno, para el caso, da igual. Hay una carga ahí emocional tremenda. Sí, acá llegó y había llegado hace día y. Oye, mira esto y lo que pasa. No sé, podríamos hacer una columna de opinión respecto al tema, pero darle más cabida, aparte que a mí me da lo mismo el tema de la legalidad o no, pero aquí hay un tema con menores. Exacto. Entonces ahí no se muestra, obviamente, porque es un tema de... Pero no, acá, es estupidez, es un claro, morbo. Pero acá se muestra justamente porque el propósito es desnaturalizar algo que un editor o por lo menos todo un equipo editorial de un medio de comunicación lo tiene naturalizado. Y lo que uno intenta hacer es bueno que no se vuelva a mostrar, de que no se vuelvan a hacer cosas así. Y de que no se vuelva a hacer un trato así tan diferente así, porque es hombre, bueno, le mostramos la cara, lo mostramos completo. Es mujer, vamos a mostrarle sus piernas o vamos a mostrar como un acto de vanidad. O sea, yo vi gente que estaba alegando respecto a eso, vinculada a medios que ocupan para tener más viralización portadas de minas, ¿no? O que ponen fotos de modelo casi para aumentar la visita a las páginas. A mí me parece que la objetivización de las personas es una hueá violenta, porque tiene que ver mucho con el capitalismo. Y me parece muy bien a mí el hecho de que se destaque esa imagen y que se diga que eso está mal, sí. Porque hay gente inclusive que yo me imagino, mucha gente que leyó hoy día el diario y no ni siquiera notó, o sea, notó las piernas, pero no lo vio, está tan naturalizado ya, es que ese es el problema. Punto. Entonces yo creo que es muy bueno destacar eso para desnaturalizarlo justamente, porque eso no es un... O sea, lo encuentro súper absurdo, o sea, podríamos haber mostrado, no sé, pues como tú decís, podríamos haberle mostrado, no sé, por los zapatos a Peña y Lillo, ¿cierto? O... Y hubiese sido igual ridículo, pero sí, por lo menos no hubiese sido sexista. Ridículo. Exacto. Pero, esto era sexista, claramente. Sí. Oye, claro, si mostramos así todos los zapatos de todos los ministros, ya, por lo menos, no sé, la nota diferente. De... La nota de Claudio Fariña. Claro, es como una nota de Claudio Fariña, exactamente. Bueno, que Claudio Fariña también no deja de ser sexista cuando desea hacerlo. Cuando también hizo esa marcha, la marcha gay con música de Village People. También. Qué lindo. Intenta sacar del closet a Jocelyn Holt. Sí. Dios mío. No, es una nota asquerosa esa. No, la estaba viendo a propósito de que estaba en Vértigo, estaba la... ¿Cómo se llama? La Margarita Hanke. Sí. Y está, bueno, no voy a decir el nombre, bonito. Yo sabía quién era. Y estaba así, decía, porque no quiero darle más fama a ese tipo. A Claudio Fariña. Sí, pues a Claudio Fariña. Yo lo digo, decía, di el nombre, fúnatelo en público, por favor, que sea una buena vez. ¿Y no? Y no lo no hizo. No lo hizo. Pero contó, bueno, la historia, maldito Claudio Fariña. Le arruinó la vida, pero bueno. No, el tema es que de naturalizar hay que quitarle la normalidad a ese tipo de cosas. Oye, mira, de hecho habían hablado con nosotros, no habíamos terminado de coordinar, pero dice... Teo Max Zoom, los estamos escuchando a través de Radio Bgráfico.cl en Villa Alegre, región del Maule. Excelente material, mejor radio. Mira, qué bueno. La otra vez nos habían pedido, habíamos quedado a coordinar, pero mea culpa acá propia de la radio. Buenísimo, mandamos un saludo a la gente de Villa Alegre, en la región del Maule. Mandamos saludos para ellos. Ernauta dice, ¿hablan de la página Ciudadano o de The Clinic? Yo, fíjate que tenía rollos con The Clinic, particularmente, que aumentar, ponía fotos de modelo, oye, mira, es la última que salió con tal cosa. Y a veces después Melissa se publica hablando de feminismo. Exactamente. De hecho, un día fue discusión eso acá, así, no menor, con otra gente, me refiero, porque porque es tema, porque tiene que ver con eso, con esa visión del objetivizar. Se supone que de una u otra manera, cuando hay... La hora de reproducción de un medio, hay una línea editorial, y una línea editorial tiene que ver con principios, que tiene que ver con linealidades que uno le quiere poner a las cosas. A mí me parece que no me extraña la segunda, si acá no nos vamos a generar esa sorpresa así como, oh, la segunda publicó eso. Así como había gente ayer molesta porque el mostrador hacía hincapié respecto a la historia de Marcelo Díaz con el tema de las vedettes y todo lo demás ligado a la farándula. Yo creo que eso tiene que ver con el tema de la información. Probablemente lo que pasa es que algunos medios lo pusieron en su parte farándula. Claro. Y como el mostrador no tiene, por así decirlo, parte farándula, quedó mostrado dentro de lo que era noticia y probablemente eso le generó ruido a cierta gente. Pero tienen que ver con manejo. Y hoy día hay un público mucho más exigente. Por eso yo creo que, por el contrario, es no tratar de idiota a la gente. Pero cuando hay ignorancia, la idea es poner los hechos en la mesa. Por ejemplo, ayer yo estaba revisando una noticia internacional que me parecía muy muy muy relevante, que tenía que ver con el caso de Osama Bin Laden, que Seymour Hersh, este periodista ganador del premio Pulitzer por allá por los 70, publicaba. Si tú te metías en un portal, tenías una historia, si te metías a otro, tenías un relato totalmente distinto, y si te metías a otro, tenías otro relato distinto, si lo leías en inglés, tenías varias versiones, y si tenías en español, tenías más versiones de eso. Lo que dio la impresión de que nadie se ha leído el libro aún. Ya. Yeah. Alguien reseñó el libro, parece, y sacaron todo, como la noticia falsa de Yoko Ono con Hillary Clinton, que fue noticia el día de ayer en Argentina, y nadie había chequeado propiamente tal. Era como un sitio como La Legal. Sí, era eso. A mí La Legal la encuentro, me hace mucho reír. Y claro, todos se leyeron así, la noticia, la leyeron a la rápida, típico, que gente que nomás lee los titulares además. Entonces leyeron que Yoko Ono había reconocido que había tenido un romance con Hillary Clinton. Dice Marcelo Juan Perijo, hasta Nefasto consiguió visitas cuando usó esa estrategia. Y sale un tuit de Nefasto, dice, 13 meses dando la cacha, es verdad, ya hacían post, y había algunos que estaban bastante buenos y otros que eran una reverenda tontera. Pero dice, 13 meses dando la cacha, subimos una mina en pelota y todos saltan a la mierda, el humor político. Pero es cierto, porque tiene que ver con el tema de público, pero un público que está acostumbrado, pero si no se quita esa costumbre, jamás lo va a ocurrir eso. Por eso es importante no caer en la moralina, pero sí también caer en la coherencia. O sea, no sabe que vamos a poner esto para tener más visitas, porque la verdad no. Y al final termináis validando lo que supuestamente estáis criticando. Mira, la coherencia y la consecuencia de hoy día es un bien escaso y que ojalá fuera la media, pero no lo es. Y eso en gran parte tiene que ver con los medios de comunicación. Construyen subjetividades, construyen realidades. Y por eso uno tenía que hacerse cargo también de eso. El tema es que aquí, no sé, pues pasa esto. Yo hay ciertos medios que, por ejemplo, jamás lo ocuparía como fuente. Única y exclusivamente para no darle legitimidad. Porque me parece que cuando ocupan ese tipo de recurso, terminan legitimando algo que no queremos que se legitime. Entonces, legitimar una parte de eso es legitimar todo. Pongo un ejemplo. Hay caleta de gente que critica a las últimas noticias, y critica a TVN porque miente, y critica todo eso. Puta, lo llaman por teléfono para una entrevista y saltan, pues, bueno. Sí. No, pues. Acá se van a la cresta, chao. ¿Y ha ocurrido acá? No, porque termináis legitimando eso. Si en definitiva el tema de lo medial implica ciertos grados de coherencia. Me parece terrible lo objetivizar en términos de las piernas a ese nivel a ministras con las cuales tú puedes discrepar completamente. Completamente. De hecho, discrepo completamente. Sí, de hecho, no estamos defendiendo a ella y su ideal y sus cuestiones, no. Ni cerca. En la toma de las piernas. Eso es lo que molesta. Que todavía haya en líneas editoriales que se presten para hacer esa tontera, lo encuentro absurdo, de verdad. Porque por último podríamos haberle mostrado, no sé, por el pantaloncito apretado a alguno de los ministros, por último. Es que me molesta de verdad porque la publicidad sexista para mí es terrible. Yo, tú te parás afuera de un kiosco de diario y lo único que veis son minas en pelota. Lo único que veis en todas las portadas y esa cuestión me tiene chata, de verdad. Sí, pues. Dice Robinson Silva, perdonen, pero Marcelo Díaz en parte está ahí por sus habilidades comunicacionales, es decir, su exposición mediática. Puede ser. Puede ser. Buena, tal que es facho, Villalegre la lleva, Robinson Silva. Sí, po. Elisa Monte dice, es común. ¿Es común qué? ¿Es común? Yo me imagino que la Elisa está hablando con respecto a que es común que se exponga fotografías de las mujeres para ganar. Pero no por eso tenemos que reafirmarlo. No. En los hechos me refiero a eso. Bueno, interesante. Igual discusión. Es bueno poner algo más que es común, así como, no sé, como para saber qué es común. A veces es mejor poner algo más. Que... Gerardo Benavides dice, las rotativas de imprenta ya están empezando a editar más mujeres desnudas y tú tienes una cara de cliente fácil. Ay, se le habrá ocurrido a él, sí, me imagino así. Sí, bacán. ¿O no? Esa es la letra de sexo de los prisioneros. Uh-huh. Volvamos al tema del gabinete. Después de esta interesante reflexión editorial mediática, haga su medio. Hágalo. Pero sea coherente. Exacto. Por favor. O sea, caleta de gente te critica a qué sé yo, a Kike Morandé, y al final no es muy distinto. Esa es la verdad, las cosas. Es la verdad de la milanesa. Y lo peor es que lo ve. Hay nuevo gabinete, hay una derechización clara de hacia dónde va la nueva ruta de navegación, como diría Ignacio Walker, y probablemente no va para donde alguna gente quería que fuera. De hecho, la FECH ayer se manifestó y señaló que haber ratificado a Nicolás Izaguirre, lo que plantea básicamente es una política de no escuchar a los estudiantes, lisa y llanamente. Sí. ¿Sí qué? Sí, Antonio. No, Sí, Antonio. Boludo. Claro, que yo creo que la derechización es un hecho así bien evidente así en cuanto a lo que uno ve en el giro que se dio en este gobierno, en este cambio de gabinete. A mí, yo no esperaba otra cosa, hay que decirlo. Yo lo que decía al principio, yo esperaba por lo menos que limpiaran la casa de los que están vinculados más directamente a corrupción, porque yo creo que están todos vinculados a corrupción, pero los que están expuestos, podríamos decir, a las denuncias de corrupción, sacarlo. No hicieron ni siquiera eso y dejaron justamente a Burgos, le dieron un papel más protagónico incluso, y claramente lo que están mostrando de acá es las reformas que se vienen, tanto en el ámbito, podríamos decir, estudiantil, docente, como la reforma laboral. Va a tener un impulso más hacia el retroceso que anteriormente. O sea, lo que uno se sospechaba cuando uno hablaba de que todas estas reformas corren con el tejo pasado en su inicio, yo creo que más va a retroceder finalmente en el Congreso las reformas que se están haciendo. Yo no sé si es que, y espero que el mundo estudiantil, y lo dije ayer, no se vuelva a sentar con estos tipos. Hay una pregunta que hace aquí Pablo Benavides, que dijo que amarilló ayer en un programa de televisión local. Dice, quiero leer, antes de leer ese tweet con el que quiero generar una discusión, dijo hace 22 minutos, debo admitir que anoche estuve en TV local y amarillé en algunas cosas. Estaba tensa la discusión. El parche antes de la herida. Oh, ¿y qué dijo? Qué feo. No sé, amarillo. Se está justificando. Pero dice, ¿por qué aún no se va Llorat, ni Undurraga, pero se fue Pinilillo y Arena? What the fuck, es lo que dice Pablo Benavides. ¿Por qué todavía está Llorat? Llorat porque si que se va, volvería a hacer lo que ha dicho todos los que lo han mandado para la casa, po, que abrir la boca. Y no nos conviene que abra la boca Llorat. O sea, que haga su pega y después se vaya mejor. Claro. Ayer, por fin se creyó el servicio de puesto interno contra Giorgio Martelli y otros, como Novoa, por ejemplo. Después de cambio de gabinete, después de todo, al final así, lograron después retrasar. De un reportaje de Zipper. Se terminaron creyendo. Pero para mí eso es el tema, yo creo que han aprendido ya por fin, dentro de todo este caso Penta... de lo de Cabal, que al que echan termina abriendo la boca. Uh-huh. Entonces dicen, si echamos a Llorat, tal vez esta cuestión se nos va de madre, porque Llorat debe saberlo todo ya en esta altura. Sí, yo creo que la investigación interna ya la tienen hecha en el servicio de puesto interno. ¿Saben? ¿Le doy otro bombón, otro canapé en la charola? Ya. A ver. El ministro Burgo recién asumió. Uh-huh. Okay. Ministro del Interior. Ya hizo, yo sé que aquí hay gente que va a estar llorando hoy día en Twitter mal. Descartó la Asamblea Constituyente y plantea buscar acuerdo en el Congreso. Ahora, lo dijo ahora. 12 de mayo, lo consigna Radio ADN. ¿Viste? El nuevo ministro del Interior, Jorge Burgo, demócrata cristiano, descartó que en una Asamblea Constituyente sea el camino para modificar la Carta Fundamental. El secretario de Estado aseguró en entrevista con Mega, que fue anoche, yo lo estaba viendo, como tal, no está en el programa de gobierno. Las declaraciones vienen a ratificar su postura frente al tema, ya que en el 2013 ya había manifestado no ser partidario de una asamblea. En esta línea, ayer sostuvo, la idea es buscar un gran acuerdo probablemente en el Congreso. Esa fue la decisión de elegir a Burgos. Burgos siempre ha estado públicamente por un gran acuerdo político. Burgos no ha estado por la Asamblea Constituyente. Una pregunta. Y a esa persona eligieron y ayer, ojo, ayer en la noche habló como ministro del Interior actual, vigente. Exacto. En ejercicio. Ya no es la opinión de alguien. No así. Es la opinión del ministro de Defensa, ni es la opinión de un militante de la DC, es la opinión del ministro del Interior, del jefe del político del gobierno de Michelle Bachelet. Una pregunta, ¿es como la Biblia y el Corán el programa Bachelet? que me queda la duda. Este claramente no lo es, porque, como que de repente mi propio Bachelet no lo ha respetado. En realidad tal vez podría ser buena una asamblea constituyente, pero hemos leído el programa y no aparece en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, no es posible hacer una asamblea constituyente. No es la Biblia la cuestión, no es una Sagrada Escritura. Si que surge la idea, pueden hacerla si quieren. Yo no estoy a favor de una asamblea constituyente, pero si no se justifiquen porque no está en el programa. Es que a mí me parece una vergüenza, porque ni siquiera cumplen lo que está en el programa, además. Hay un desorden acá, ¿o no? Porque dicen algo y hacen otra. Porque están tanteando, sondean. No se llama desorden, se llama política. Sí. La política es eso. La política es que si usted tiene un montón de gente protestando en las calles, la hoja de ruta se cambia inmediatamente. Así funciona la política. Así funciona la política. Y es súper simple. Les quiero leer parte de una... si me dan un tempito, acá está. Que me parece súper interesante, que tiene que ver con una columna que me enviaron. No la publicamos en la radio porque quedaba un poco anacrónica. Pero quiero leerle la parte final de esta columna, muy buena. Como afirma el expresidente de Sudáfrica y ex activista del Consejo Nacional Africano, Thabo Mbeki, cuando las masas se desmovilizan y los líderes se alejan cada vez más del pueblo, todo tipo de cosas empiezan a torcerse. Y el sucesor de Nelson Mandela agrega: el gobierno deja de sentir la presión popular y en ese momento algunos de sus miembros empiezan a anteponer sus intereses a los de las personas que los eligieron. Me parece que es un problema de una importancia capital. En simple, cuando no hay presión popular, cuando no hay presión, cuando hay desmovilización, todo se tuerce. Porque el que cree que está representando algo deja de sentir la presión sobre su espalda y cree que puede decidir a conciencia, que puede decidir lo que ellos quieren. ¿Cómo un representante acá? Popular, un representante de pueblo, un representante de la wea que sea, si no tiene en su espalda la presión popular, ya no es representante popular. ¿Por qué? Porque no va a pensar en los intereses de esa gente que dice representar. O sea, de hecho, el mismo gobierno de Allende es un ejemplo de eso. Sí. Si el gobierno de Allende no hubiese sido presionado desde la izquierda, el gobierno de Allende hubiese tenido un carácter bastante distinto. Ahora, sí, probablemente algunos estarían contentos y decían, oye, ¿por qué no se hubieran enojado los milicos? No leyendo la realidad que está ocurriendo en el continente. Exacto. Pero bueno. Donde hubo golpe en todo el continente, si esa cuestión venía. Si el mal análisis que se hizo de parte de... Incluso en países y en gobiernos, dicho sea de paso, que no se acercaban en lo más mínimo al gobierno de Salvador Allende, que tenían un tufo progresista, aún así hubiera un golpe. O autogolpe en gobiernos incluso de derecha. En donde se hizo el autogolpe para asegurarse de tener una dictadura que no haga que la próxima elección salga a la izquierda. Y ahí la mala lectura fue, no, es que Chile es la excepción, porque Chile tiene una tradición democrática y republicana. Ahí es todo el problema, creo yo. El tema va por allá. El lamentable, probablemente para alguna gente que puso toda la esperanza y que estaba volviendo, oye, Bachelet dijo que iba a haber una asamblea constituyente, ¿no? Dijo proceso constituyente y consulta y eso. No, pero ojo, que no dijo Congreso. No dijo Congreso cuando se estaba refiriendo a eso. Entonces no la va a pasar por el Congreso. Y bien, el ministro de Interior recién asumió que puso Michelle Bachelet ahí para marcar un nuevo sello. No hay asamblea constituyente y vamos a buscar un acuerdo en el Congreso. ¡Ah! Oye, pero mis lo ojos, dijo... mi ojo, me duelen. ¡Ah! Oye, pero lo dijo como opinión personal o lo dijo como ministro de Estado. Lo dijo, acabo de decir eso. Lo dijo como ministro del Interior recién asumido en un programa de televisión ayer en la noche. Pero ¿cacháis la poca incoherencia entre ambos? Porque no, una es que no hay incoherencia. Bachelet jamás ha planteado estar a través de la Asamblea Constituyente. Lo que ha pasado es que hay un montón de intérpretes sordomudos, ¿cachai? Que se la pasan por las redes sociales diciendo que sí dijo eso o que no dijo eso. Es como cuando dijo 72 horas y había gente, ay, gente no sabe entender. Con tal de criticar a nuestra presidenta, no sé, dijo 72 horas. Entiendan. Y no fueron 72 horas, fueron 107 horas. Pero hay un montón de intérpretes que va por las redes sociales tratando de decir otras cosas. Te pongo un caso, como el caso Javiera Blanco. Pero perdón, Javiera Parada. Javiera Blanco. No, Bachelet jamás ha estado abiertamente por una asamblea constituyente. Por el contrario. No, es que lo que pasa es que dijo proceso constituyente, es parecido, pero no es lo mismo. No. Oye, pero no dijo Congreso. Bueno, le dijo un montón de otras cosas más, po, weón. Y no por eso uno tiene que inferir de que por, no por eso no va a pasar por el Congreso. De hecho, Bachelet siempre dijo por la vía institucional, cambiar la Constitución por la vía institucional. La vía institucional es siguiendo los marcos de la misma Constitución de 1980. Y es a través del Congreso. Y cuando en las primeras horas, en el primer día de asumido el actual jefe político del gabinete llamado Jorge Burgos, dice que él no está por la Asamblea Constituyente y descartó tal eso, y como tal no está en el programa de gobierno, o sea, habla como vocero ya de gobierno, y más encima dice que van a buscar un gran acuerdo en el Congreso. Está claro. Está claro. Está clarísimo. Está claro. De hecho, la nota dice, ministro Burgos, porque él fue ayer, la tarde. Esa es la cosa. Lindo. Lindo. Era esperarlo. Es que no, ese es el tema. No sé. ¿Quién dijo lo contrario? Sí. Hay gente que quiere ver lo que quiere ver, está bien. Y se enoja cuando uno marca sobre los hechos. Pero eso es hacer política. Uno podría decir, supuesto, mira, es como cuando Bachelet se vio presionada en un momento determinado mirando la encuesta que tenía que hablar de educación gratuita. Cuando volvió Michelle Bachelet de Nueva York, no hablaba de educación gratuita. Es más, se manifestó en contra de que fuera gratuita para todos. Dijo, yo tengo hijos y este tampoco ellos tuvieran educación gratuita porque puedo pagarla. Hay gente que no debería pagarla. Y tú decías, oh, mira, sí tiene lógica porque los que tienen plata deberían pagar. No, es que lo que se esconde detrás de eso es negarla como un derecho. Cuando es un derecho universal, garantizado, todos tienen acceso. Sí, además que a mí siempre me pareció que es como, ¿y por qué le va a pagar a la de los más ricos? Los más ricos son un... Que paguen más impuestos. Un 5, un 10% menos del país. ¿Sí? Que paguen más impuestos. Que paguen más impuestos, obvio. Sí, y sea, que es sencillo. Y lo que presupone todo ese cálculo, es que eso es lo interesante, es que la educación de los más ricos es más cara. Sí. Por lo tanto, todos deberían pagarle esa educación más cara. A ellos. No, po. Se paga exactamente lo mismo que el 90% restante. Porque la educación de todos tiene que ser igual. Pero se presupone que debería ser más cara. Y ahí uno se da cuenta que claramente hay también una diferencia. ¿No? Y se niega como derecho también. Que esa cuestión también es una molestia. Y eso fue Bachelet al principio. Después tuvo que recular. Y siempre va tanteando, además. Eso es interesante. De hecho, no sé a qué programa está tuiteando Neis, porque dice matinal RFB. pero dice, los políticos son como los cines de barrio. Primero te hacen entrar y después te cambian el programa. Lo vi en algún lado. Sí. ¿Tuiteé para este programa, sí, po? Neis. No, porque matinal RFB. RFB. Es muy bueno ese programa. Imagino que sí. Es como un Alfonso alternativo. Hay un... Por eso Silva dice: cambio de gabinete. Cambiar todo para que nada cambie. Lampedusa. El texto del gato pardo. No, y ayer dando las gracias, más allá de dar las gracias, deberían pedir disculpas, decía yo. Pues la verdad que los cambios poco y nada. Eso. Y dolor. Y en realidad nada. Todo sigue a favor de ellos, obviamente. Más a favor de ellos. Más todavía. Sí, igual va a aparecer algún otro tipo personero de gobierno diciendo que tal vez la Asamblea Constituyente no se descarta justamente para... es muy buena esa táctica. Porque así funciona. No, pero es que yo pienso que la Asamblea Constituyente aún no se ha descartado. Pero hay que ir viendo, hay que ir probando. Hay que ver cómo, y todavía no hemos resuelto cómo se va a hacer. Obviamente todo esto genera la atención a qué va a decir el 21 de mayo. Y ahí Bachelet va a tener que decir cosas. Eso va a estar interesante. Sí, exacto. Porque va a tener que decir cosas. Primero va a tener que volver a calentar en el microondas la carne que tiró a la parrilla el otro día y que ya se le enfrió y que nadie pescó y nadie se la comió. Gratuidad, no sé qué más, tiró mil cosas, proceso constituyente, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y después ya nadie se acuerda de que Bachelet hizo una cadena nacional donde prometió el oro y el moro. Nadie le importa. Entonces va a tener que recalentar esa comida y además va a tener que tomar definiciones en ciertos aspectos. Y por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, no creo que sea tan... Bueno, en realidad sí lo es. Marcelo Juan Perijo, gracioso. Dice, matinal RFB, matinal RBFAP. RBFAP, ese es bueno. Es un buen patinal ese. Ahí está, le tiré el link de esa nota que le estaba diciendo. No, de los dichos de Jorge Burgos, ministro del Interior. Así nomás, po. ¿Qué te parece? Vía Stalin. Ah, no, perdón, ese RFAP. No, me parece terrible, pero me parece esperable también, po. O sea, nunca pensamos que podría ser distinto en todo caso. Claro, y cuando llega a Burgos uno menos pensaba que iba a ser distinto. O sea, es parte natural del proceso de derechización del gobierno. Yo creo que tenía tal vez otra alternativa, pero esa alternativa no iba a llegar. De hecho, yo creo que por eso es que los empresarios estaban tan felices también. Te lo juro, yo no he visto más feliz a los empresarios, ni siquiera en el cambio, por ejemplo, el cambio de gabinete de Piñera, donde hubo bastante tensión en un momento determinado con la gente, incluso la CPC. Insisto, es que hay gente que tiene problemas de memoria, pero una contrasta hechos, y lo supuesto está bien, pero nada, son para la opinión nomás, pero es súper importante ponderar los hechos para poder analizar de manera sopesada las cosas, y nada, pues estaba claro. De hecho, ayer el gabinete obviamente generó la sonrisa de oreja a oreja al empresariado. De hecho, ayer leí una cosa muy loca a propósito de estas redes sociales, que decía que los empresarios decían esas cuñas para que la gente se confundiera, pues la verdad no estaban contentos. Bueno, puede ser, te concedo eso, la bolsa no. Sí, pues. O sea, nadie mete plata a especular. Exacto. Así como, oye, ¿por qué no tiramos plata para hacer como pensar estos giles? La gente se manifiesta, por ejemplo, respecto a lo de Burgo. Una de las primeras opiniones, maraco. Dice Carlos Singe respecto a los dichos de Burgo. Pero maraco, hay una A, C. Entre medio en la palabra, así puede ser el juego. Uh-huh. Ah. Sí, pues hay una. Joaquín, qué creativo que estás. Soy creativo, es que dormí 8 horas, pues. Entonces ahora veo, puedo visualizar las palabras escritas, Joaquín, en mi mente. Pero ¿algún empresario habrá pensado así? Que también se sintió tan feliz. ¿Algún empresario habrá pensado, oye, qué tal si es que en realidad, con toda la crisis que hay, Bachelet gira su gobierno hacia la izquierda? Ahora, ¿algún empresario que haya estado nervioso? Yo creo que un empresario chico, porque yo creo que los grandes empresarios sabían el cambio de gabinete de antemano. Yo creo que hasta le preguntaron, oye, ¿le parece bien Jorge Burgos? ¡Oh, qué felicidad! ¡Gracias! De hecho, particularmente, va a estar muy feliz. Los empresarios estaban contentos con 3 nombramientos. Así, por lo menos, fue el sondeo respecto al tema del nuevo cambio de gabinete. Primero, intendencia. O sea, perdón, interior. Segundo, Hacienda. Y tercero, trabajo. Sí. Jiménez Rincón. ¿Cómo se llama el de Hacienda, que siempre se me olvida? Uh-huh. ¿El de Hacienda cómo se llama? El de Hacienda se llama Rodrigo Valdés. Valdés. Okay. Sí, por Rincón, trabajo es como también garantía de feria. O sea, de hecho, con bueno, en realidad Blanco es lo mismo, es más o menos lo mismo. Pero igual queda el gesto de poner a alguien más o menos de esa misma línea en trabajo, de poner a Burgo en interior, queda claro, y yo creo que debe quedar claro a todos los trabajadores de este país, que la reforma laboral va desde acá a peor, pero desde donde está en este momento no va a mejorar más para los trabajadores. Ni para los trabajadores ni para los estudiantes, por lo que se ve. O sea, claro, la reforma más estudiantil tampoco, nada. Pero me refiero a la reforma laboral que se está discutiendo en este momento. No hay ninguna posibilidad, yo veo. No, de nada. Que así, si es que no hay protestas, si no hay un paro indefinido, si no hay así acciones de parte de la ciudadanía. Claro, de presión real, de que esto pueda mejorar hacia los trabajadores. No hay ninguna alternativa. La respuesta de todo, la clave, está en no pensar, como dice Opoli. Así nos dice Neis, dice, no pienses tanto en tus derechos, piensa en tus deberes. Esa es una frase de Evópolis. Sí, sí, es verdad. No, si no es broma. Me está ir, No es broma. Ya, pues. No es broma. Me lanzó ayer el propio Cast, Felipe Cast. No pienses tanto en tus derechos, piensa más en tus deberes, Evópolis. Trabajador maldito, faltó decirle. De hecho, eso. Oye, como... negro chico, no piensa en tus derechos. Piensa en tus deberes, anda a trabajar, desgraciado. Que yo, es como una. Da vuelta de una frase de Kennedy que tiene que ver: no preguntes qué puede hacer en tu país por ti, sino lo que tú puedes hacer por él. Es que, pero así funciona bien. Es que no sé si entienden pero la hablar diferencia. Hablar de derecho es una mierda. El otro es una frase que hizo un negrero. Lo de Evópolis es una frase que hizo un negrero, así. Total y abiertamente, así. Hola, soy un negrero. Piensa en tus deberes, no pensé en tus derechos. No te sindicalicí, nada. Trabaja, desgraciado. Y eso es la frase de Gópoli. O sea, por favor, es que no puede ser. Es que, dime que es una broma. Tómale un poquito de cariño a lo que... No, es que no puedo tomar. No es nada. Es que no puedo creer que no sea una broma. Yo creo que me sigue bromeando. No es una broma. No es una broma. De hecho, está en el Facebook de Felipe Cast. Gracias, Felipe Cast, por hacerme la inmortalidad. Ahí lo envían en el Facebook de Felipe Cast para que no digan que esto es broma. Gracias, Felipe Cast, por hacerme la inmortalidad de cangrejo. No, y más encima corrige, esto lo va hermoso, dice, ahora sin faltas, perdón por el error de gráfica anterior. Y ponen lo mismo, pero está escrito una parte con más grande y otra. Oh, Dios mío. Nah, pero es que esta gente está cagada el mate. Oye, el incesto hace mal, amigos. La endogamia, sí. Wow. ¿Ah? Sí, la endogamia. Esto con hace los primos mal. Y la hermana. Los coletas de chancho es terrible. Hay que añadir material genético distinto a sus reproducciones, niños. Sí. Dice Marcelo Juan Perijo, ¿no debería ser en tus deberes? Sí, pues por eso lo corrigieron. Pero sigue siendo igual de pésima la frase. Sigue siendo horrible. Y el peor parafraseo a Kennedy que se ha hecho en la historia. Sí, porque tiene que ver con esa lógica. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino de lo que tú puedes hacer por tu país. Insisto, eso me parece lindo. Así ya, así que uno medio nacionalista ya es lindo. Pero tiene sentido, pero el otro así. No pienses en tus derechos, piensa en tus deberes. Trabaja desgraciado, ¿cachai? Porque la bajada natural es trabaja desgraciado. Así como, no te sindicalice, no, nada. No. Dicen acá, es Annie Guzzoni dice, es una mierda. Elisa Monti dice, la lógica esclavista de Cast. Sí, ¿qué te pasa, oye? No pienses. De hecho, yo creo que ponían no pienses y todos decían, ya es Bopoli. ¿Para qué más? No pienses en qué frase va a poner porque va a ser mala. No sé. ¿Qué está pensando esta gente, güey? Aparte ya sé, ya la endogamia, las colitas de chancho y todas esas cosas raras que probablemente generan algún problema en la sinapsis. Pero se levantarán diciendo, hoy día la reventamos con esta. Hoy día sacamos una frase con que todo chileno y chilena decente va a entender y vamos a generar un movimiento y somos el Tea Party chileno. Algo así piensan. Pero se convierte en grande. No, humorista. ¿Sabes tú que yo creo que no la pensó? O sea, ni siquiera tiene una capacidad de análisis para lo que escribió. Llegó y escribió nomás. No creo. Sí, es como una ficha, ¿no? Sí, es una ficha. Es una ficha. No, tiene que haber sido planificado. Evópolis, po, weón. Evópolis. ¿Tiene himno Evópolis? Porque Amplitud Ay, tiene. No busquís, por favor. Va a buscar si tienen himno Evópolis. Amplitud, el cuarteto cordobés que habíamos escuchado el otro día, ¿no? Sí, po. Somos Amplitud. Pero hoy estuve pegado todo el día con esa maldita. Somos Amplitud. Fuerte Juventud. Pero a mí, yo no sé por qué eligieron un cuarteto cordobés para poner la canción de Amplitud. También tengo ese misterio musicológico. No, quiero saber si es que Evópolis tiene un himno. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Evópolis no va a ser como el de Amplitud. Yo creo que Evópolis sería como un himno medio filonazi, así. Así como más así. Marcado, decís tú. Como más marcha, así. Sí. Evópolis, no sé, como una cosa. Una cosa así. Me lo imagino de ese tipo, así. No me imagino. No me imagino de otro modo, así el asunto de un himno de Evópolis. Pero, oye, ¿qué pelotudo más grande? Es que no puedo decir otra cosa que qué pelotudo más grande. Dios mío. Hay un video de Bópoli, voy a ver de qué se trata. Mire, le dieron cuerda. ¿Por qué hacen esto? ¿En qué momento llegamos a esto? Yo no entiendo. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que quemar el cable que utiliza para conectar ese computador a la mesa. Mira, no, pero ¿por qué? O sea, se me ocurre otra solución. ¿A quién se le ocurrió esto de la mesa? Ese video fome de Salvemos lo Emblemático. No, fome. Bien. Somos Amplitud. Ay, ya, Joaquín. Fuerza y Juventud. Es que, pues, hay que se me quedó pegada, ¿verdad? La canción. Eso es terrible. Solamente de decirme una frase ya tengo de nuevo pegada la canción de Amplitud. Amplitud, que a propósito decía, no, estamos en contra de la corrupción, toda la cuestión. Y le explotó en la cara, bo. Me dio mucha risa eso. Uh-huh. Así Lili Pérez, jamás hemos aceptado ningún corrupto acá. Lili Pérez corrupta. No sé qué decir. Somos Amplitud. Y Evópolis no le ha llegado todavía la... Vamos a compartir esto en el muro de este y preguntaremos qué piensa la gente y se manifieste en el muro de Felipe Cast. Muy bien. Me parece muy lindo. ¿Te hizo el programa? Me hizo el programa Felipe Cast. Si quieres, Felipe Cast, está invitado a la Inmortalidad del Cangrejo si quieres venir. No. No, olvídalo. Igual sí, le pegamos. No. Y le pegamos. Por último, dile pero que... Pero si le pegamos. Que lo llamáis por teléfono. No, por cierto, y le pegamos. Sí, es fácil. Bienvenido, pa. Un buen plan. Es perfecto. ¿Un plan perfecto? Un plan perfecto. No, no es un plan perfecto. Ah, sí, porque lo dije al aire. Muy mal. Además, plan. Muy mal plan. Te acabas de funar. Sí. Es que, bueno, es tradición de la Inmortalidad del Cangrejo el autofune. Sí. Y el autosapeo y todo ese tipo de cosas que no luches por tus derechos. Es que no puede ser verdad. Es que en verdad estoy es como cuando tú vayas a pedir el aumento de sueldo y el jefe te dice, ¿aumento de sueldo? ¿Todavía no le toma mora lo que gana tantos años? Una cosa así como sí, absurdo. Oye, pero ¿qué? Eso. La empresa necesita tu esfuerzo, tú tienes sí. que trabajar más. Tú en realidad tú no requieres un aumento de sueldo. Tú lo que tienes que hacer es aumentar. Amplitud es mejor porque tiene una buena canción. Y tú tienes que aumentar tu productividad, no tu sueldo. No, eso. Es como que dijeran eso. Te concientizan, ponte la camiseta de la empresa. La camiseta de la empresa. A propósito, todo saludo a todos los que tienen la camiseta de la empresa puesta. Me suena conocido eso. Alguien se ponía bien la camiseta. Ayer alguien se puso la bolera de la camiseta. Ya están muteados, pueden decirlo. Antes que se me vaya. Perfecto, entendí. Muchas gracias. A ti, que tienes puesta la camiseta. Sí. Sí. Te mandamos un saludo, no fraterno. Saludos. Qué maldad. Nos van a llegar retos, pero bueno. Pero eso, como si... Sí, claro, llegan retos, así que ¿para qué? Ponte la camiseta de la empresa y no aumentes tu sueldo. Aumenta tu productividad. Exacto. Me estás engañando, me estás estafando. Creo me voy que algo no está bien. Algo no salió bien de esta negociación. Ahora estoy trabajando más horas. Pero salí orgulloso de claro. ahí. No, yo represento a la empresa depende de mí. Claro. Y al final salí más tranquila. No, estoy trabajando más horas por el mismo sueldo, pero claro, la empresa me quiere. Sí. Y después te echando más. Y eras. Así de simple. Es un buen ejemplo de lo que quiere Felipe Cas con su gran lema de Bópoli. Es como que voluntariamente uno se... No sé, es como masoquista, incluso así. O sea, yo soy toda masoquista, pero el tema es que... Pero no queremos saber ese tipo de masoquismo, no queremos saber esos detalles. Es que veo programas... ¿De la mañana? Carmen. Ya, pero es que veo programas de noticias, de información tan absurdo y ridículo, pero me gusta verlo, entonces soy masoquista. Como los que ven Tolerancia Cero. Es que lo veo yo, por eso te digo. Sí. Entonces, me gusta eso. Es una tortura, pero lo veo igual, po. Claro, eso es como que te guste Rangers, no sé. No moleste al pobre Gabriel, fanático de Rangers de Talca. Evópoli, qué loco. Estoy viendo, es verdad. Estoy viendo la imagen. No lo habíais visto, perdón. No lo había visto. Oh, que no puedo creerlo. No, mis ojos sangran a los auditores del matinal. ¿Es una imagen? Sí, una imagen. Y es verdad, existe. ¿Existe? Existe. Yo sé que hay imágenes subliminales en medio de eso. ¿Sí, en el fondo como la cordillera? Es como la cordillera y hay una especie como de cóndor, si no me equivoco. Oye, voy a ir a buscar café. Sí, dale. ¿Y por qué un cóndor como que lucha por sus deberes? Bueno, mi deber de cóndor. Por el cóndor roja, qué sé yo. Gracias, Amplitud. Gracias, Amplitud. Eso es Evópoli. Evópoli, eso. Es que Amplitud. Es peor. Es que Evópoli, tengo Amplitud en la cabeza por la canción. Mándennos, por favor, el himno de Evópoli si alguien lo tiene. Por favor, si es que alguien tiene el himno de Evópoli, no lo mande. Por favor, no quiero escuchar más himnos. No sé por qué se ha convertido este matinal en el matinal de los himnos de partidos políticos y causas. Nos encanta. Nos. Igual de Amplitud es bueno. Pero el de Bachelet, el de Chile de Todo, malo. Y no has puesto ni el himno, ni pusiste el himno de Frei Bolívar. Bueno, ese fue bueno. Qué joyita te mandaste, rubia. Le dice Natalia Valdebenito, está hermosa. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No, porque es una estupidez del porte un buque esto, pues bueno, sin... Dios mío. Yo venía hoy día con la más seria a hacer análisis político como hicimos ayer. Agradecemos la tremenda sintonía de ayer, que la gente prefirió ver el cambio de gabinete. Así de mal estaba el cambio de gabinete, que prefirió escucharlo acá. Pero... Loco. No pienses. Tanto. Y después, no pienses, línea. Tanto en tus derechos piensas, línea. Más en tus, línea, deberes. No, pero después lo arreglaron, parece. Ahora es como, no pienses tanto en tu derecho, línea, piensa más en tus deberes, línea, Evópoli. ¿Qué pasó con Erika Silva? Hizo algo de nuevo. Ah, no sé. Erika Silva, la ex asesora de Sebastián Dávalo, en la... ¿cómo se llama? Área sociocultural de La Moneda. Se me está olvidando de aquello. Pero... Así con la endogamia, po. Así con la endogamia. Por eso, yo más allá del pecado, ¿no? El problema son los cromosomas. La gente Evópoli. Es que yo insisto. Esa gente se levanta diciendo, hoy día la hacemos, caro. Oye, pero como Zorrón, que tienen como un programa el cast, ¿cómo va a ser este tipo de afiche? Descubrí una página en Google y estaba así, sí, como vuelto loco. Sí, porque de hecho tiene uno, ¿cómo echar a perder un... que te lo puedo hacer así. ¿Cómo echar a perder línea? O sea, línea, buen día para la nueva mayoría, línea, designando a Peñalillo en el cupo de Insulza. Uy, pero ¿por qué hacen esto? Y lo hizo recién. Qué chistoso. Qué chistoso que tenga, como que encontró un programa para hacer con líneas y palabras cosas. Y lo está haciendo todo el rato. Me da pena. Evópolis. Evópolis. Sí. Un saludo, feliz día para todas aquellas mujeres que emprendieron el camino de ser madre. Oh, muy agradecido. Viene el desayuno para acá. El desayuno. El desayuno. Muchas gracias, Rulo. Sí. Yo ya desayuné, pero se agradece igual el café. Nunca está mal un segundo desayuno del día. Sí. Los buenos días tienen dos desayunos. Sobre todo para alguien que almuerza en la madruga. De hecho. Y no broma. Porque igual almorzamos ayer ese pollo campero. Oye, bien. ¿Haciendo propaganda a Chuchunco? Sí, bueno. Grande Chuchunco. Le mandamos un saludo para allá a usted. Sí. Siempre salvando. El síndrome de Estocolmo laboral existe, dice Anita, no más. De hecho existe. Sí, ponerse lo estamos diciendo recién, que conocemos gente que se pone la camiseta. Miguel Pizarro dice, ya nos han cagado con nuestros derechos por 40 años, mejor olvidémoslo. Eso es lo que quieren decir. Absolutamente, eso es exactamente lo que pretenden decir. Ni más ni menos. En la tercera generación salen todos piteados. Primero Partido Nacional, segundo UDI, RN, Evópoli y Amplitud. Sí, yo creo que ya el tema es... Es que tanta endogamia... Por tanta Elisa generación. Monte hace una pregunta que es muy atingente y dice... ¿Qué chucha significa Evópoli? ¿Qué palabra ¿Es esa? No. Evolución política. Sí, evolución política. Ahora hay que decir que la evolución no funciona bien en la endogamia. Entonces es una evolución mutante generada en la endogamia. De hecho, yo creo que de eso se trata. Ellos creen que ellos evolucionan a través de la endogamia. ¿Y evópoli significa evolución política? ¿Por? Evolución política, pues eso significa evópoli. Evolución política. Dios mío. Dios mío. Qué loco. Me cagaste el día. Si eso significa evópoli. Evolución política. No, pero la ficha nos cagó el programa de evópoli. En la ficha está notable. Sí. Ah, Dios mío. Gracias evópoli por existir. No haces tanto reír. Y además de Felipe Kast, ¿quién está en Evópoli? Pregunta. Me dice Andrew Panu que esa campaña, tal cual, la vio en Francia. Y la había usado Le Pen. La hija, sí. De Marine Le Pen, creo. Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Sí. Bueno, eso ya habla suficiente de por qué no hay que copiarlo, po. Dijo, oh, fuimos a Europa y nos trajimos una idea terrible pulenta. De Jean-Marie Le Pen. Con esta la hacemos. Le Pen, cabrón. Sí. Con esta la hacemos. No, ultraconservadora, ultranacionalista. No, sí. Wow, brígido. Brígido, brígido. Evolución política nomás. Sí. Pura evolución política. Todo mal. Todo muy mal. Todo mal. Está todo... Con esto, Egópoli le quitó el monopolio de virales patéticos a la UDI, la nueva derecha. Igual hay una pelea ahí, fuerte, ¿eh? Sí, yo creo que es una pelea humorística de youtubers. Sí. No pienses. No pienses tantos en tus derechos. Es más, no lo hagas. Sí, ni siquiera tanto, en realidad. Sí. Intenta reducirlo a cero. No pienses en tus derechos. Piensa en tus deberes. Como patriota. Toma. En tu pega. ¡Qué fuerte eso! De hecho, vamos a... No sé si tengo... Me estáis bromeando. Lo busco inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me dicen... Santero dice, parece que Erika Silva se mandó esta frase. No sabes lo que se siente para una socialista ganar 3.700.000. ¡Qué chucha hoy día! Pero por favor, estamos haciendo un programa serio, haciendo un análisis del gabinete profundo, bueno, estudiamos toda la noche. Y viene Evópoli y Erika Silva y nos cagan todo. No puede ser. Nos fuimos al carajo. Nos fuimos a la cresta. Nos fuimos al carajo todo. Oye, ¿Qué frase es esa? Voy a buscar eso. Ya. ¿Qué frase es esa? Así como, sufro siendo una socialista que gana mucho dinero. ¿Será en ese enfoque? ¿Sabes? Yo creo. Así como... Yo creo. Imagínate. ¿O será, bueno, el sueño de todo socialista del Partido Socialista ganar esa cantidad de dinero? Hay como dos formas de leerlo. Así como, es la alegría, he llegado al máximo socialista ganando mucho dinero. O, bueno, en realidad no puedo dormir tranquila porque gano mucha plata. Y no sé qué hacer con ella. No sé cuál es su enfoque. Así que vamos a averiguar de qué se trata ese asunto y... Qué fuerte, igual, ¿ah? Sí. Ay, Dios mío. Voy a buscar el este que estoy resolviendo un... ¿Qué le pasó a ese computador? Nada, haciendo cosas. La hija de Le Pen es Marine. Ah, Marine. Él es Jean Marine. Sí, tiene razón. Marine Le Pen. Le Pen. Ultranacionalista francés. Así es. Muy simpática, amable. Dije, para invitarla, claro, a carretear. Exactamente. Y si, especialmente si uno es moreno, te va a tratar con mucho cariño, muy simpática. Si uno es inmigrante, te va a tratar con mucha amabilidad. Si uno es gitano, te va a querer caleta. Caleta, caleta, caleta. Si uno es africano, mucho más. Uh-huh. Ese Jean-Marie Le Pen. Y le copié a ella. Ernauta dice... Tiene que ser mentira esa weá. ¿Cómo llegamos a tanto? Yo creo que ya como que hay que cerrar este país por fuera nomás y chao. O sea, entre Evópoli y la... ¿Cómo se llama la socialista la que dijo esta frase? Erika Silva. Erika Silva. Esa que funó a Peña y Lillo de que había llamado por teléfono a Caburga cuando habló con Dávalo. ¿Por qué ella lo había hecho? Ella había llamado para Caburga. ¿cómo anda a saber? Porque no había cómo comunicarse para allá. Obvio, pues un presidente, lo mejor de un presidente que está en vacaciones es que no tenga ni teléfono. Es de estar desconectado. Pero ella en esa intuición que tiene de madre, ella sintió que algo pasaba raro y se volvió a Santiago. ¿En verdad cree que somos tan pelotudos? Sí, pues lo cree, por algo lo dijo. Porque cree que somos pelotudos. ¿Quién está asesorando a esa señora? El que asesoraba a Dávalos, así de bien. Así decirle, oye, una buena idea es decir que no había teléfono ahí, que no estaba totalmente... O sea, que podría estallar la guerra, podrían haber venido a invadir los extraterrestres, los reptilianos, y allá ahí en Caburgo así, bla, bla, bla, bla, bla. Oye, qué tan lindo el día, así. Y no van a hacer nada, no la van a llamar de vuelta. A cualquier persona que se va de vacaciones así desconectado, hasta lo pueden echar en vacaciones, po. De así son de que te exigen, pues, y la presidenta va a poder irse así como, hoy me olvido de todo. O sea, en la mañana hemos tenido a Burgos, Felipe Kast y Erika Silva. Ha sido una buena excelente mañana. Y sí. Para los que están escuchando la transmisión en vivo y no la retransmisión, que empieza a las 6 de la tarde, son las 11:48. Queda mucho todavía por recorrer en este día martes, no sé, 12 de mayo. Hoy día, si la mano viene así, yo creo que ya nos vamos a sorprender. He perdido mi capacidad de asombro. Yo también, eso mismo iba a decir. Pero cuando creí que había perdido mi capacidad de asombro anteriormente, apareció lo de Erika Silva y volví a recuperar mi capacidad de asombro. ¿No saben lo que es socialista y ganar 3.700.000 pesos? Es terrible. Reguleque. ¿Se acuerdan? Esa era la hermana de Osandón, ¿no? La hermana de Osandón. Qué igual es chistosa esa... Reguleque. Es muy chistosa ella. Hay que decir, es un personaje humorístico. Que puse a la Virgen ahí, sí, en la Fundación Integra y todo, sí, lo demás. Pero de sí misma, es como, esa es la gracia de ella, es como ella, es como un humor de sí misma. Ella no sabe que es un personaje humorístico, pero muy humorística. Me causa gracia. Miedo, pero gracia también. Y claro, esto viene como del mismo estilo, sí. O también de los mismos productores de... Hola, soy intendente y figuro como indigente en mi ficha de protección social también. Algo parecido. Que también ocurrió en el gobierno de Bachelet. Obvio, sí. Obvio. Hola, soy intendente y figuro como indigente en la ficha de protección social. Sí. Cosas muy raras, así. O personeros de gobiernos que reciben voz de marzo. Ya, no sé, es raro. Todo ese tipo de cosas ocurren en este país, podríamos decir. Extraño en esta mañana de martes 12, bastante, bastante extraña también. No fuimos al carajo. Nos fuimos al carajo, todo el rato. Sí, absolutamente. De verdad que no, lo que tú decís, pues no estás mirando pelotudamente. Es que a los pelotudos. Es que eso es lo que uno siente un poco, así como ya... No están viendo la cara. Igual molesta, porque ya es demasiado. Por eso decía lo de Bachelet, así como, ¿en verdad quiere que creamos? O sea, ya me enteré por la prensa y ya me parecía que ya era como escupirte en la cara. Pero ya decir que no tenía ni teléfono, no tenía nada, ella ya no se puede comunicar con el exterior porque le gusta vivir unas vacaciones totalmente aisladas. Además de parecerme una irresponsabilidad porque es la presidenta de un país. Es algo que no se puede llegar a creer, simplemente. O sea, que va a estar en la playa 2 semanas así, tirada así, descansando, mientras el país podría estar en la peor de las crisis, mientras podría estallar, no sé, un conflicto, mientras se podría caer la economía, no sé, cualquier cosa. Y no me vengan a lesear. A mí me parece que esas cuestiones no te pueden empezar ya a subestimar de ese modo y empezar a hacerte creer de que... O hacerte sentir de que uno es pelotudo. Es lo que tú decías delante, o sea, nuestra capacidad de asombro a la... Ya, yo uno nos asombra, pero salen este tipo de declaraciones y volvemos a retomar todo esto otra vez. Es increíble cómo se especializan en que tú no pierdas la capacidad. Sí. Así es. Qué terrible. Parece que se ha encontrado el audio. Ahí veo a Antonio intentando unir. Y lo veo con su cara feliz. Sí, yo también lo veo con cara feliz. Te veo feliz, Toño. ¿Qué pasó? Vamos a escuchar a Erika Silva. Ya. Ah, wow. Wow. Vamos. ¿Está listo para hacer sonado? No van a encontrar nada, no hay nada que, y lo que puedan encontrar, y por eso cuando uno no tiene nada que le puedan encontrar, puede tener la libertad de decir lo que dice. ¿Por qué? No, voy a hablar yo. Ustedes tienen que hablar, hablo yo, ¿ya? Ustedes no saben lo cómodo que es ganar 3.700.000 pesos sentarse en la oficina de Allende. No saben para un socialista lo que eso significa, pero no significa, no hay nada mejor que poder decir la verdad. Sebastián Dávalos tiene que... La presidenta dijo, fue imprudente. Sebastián Dávalos vino y renunció cuando asumió lo que podía provocar al gobierno. Pero Sebastián Dávalos no tenía por qué aguantar que ciertas cosas pasaran. Yo, como su jefa de gabinete, que no tengo ninguna red política, no quiero pasar a la historia como la jefa de gabinete de un hombre que se quedó taimado en Caburgo y que por eso no se vino. Y que por eso lo hizo. ¿Y quieren que les dé una primicia? Yo creo que el señor Sebastián Piñeguillo va a ser presidente unos 15 años más. Yo creo que Sebastián Piñeguillo no es un hombre malo. Yo creo que Sebastián Piñeguillo... ¡Ay, perdón! ¡Rodrigo Piñeguillo! Es un ministro que se equivocó. ¿Y saben qué? Aquí somos todos humanos y todos nos podemos equivocar. Y creo que a él le duele el corazón, de principio a fin, saber lo que impactó en eso la presidenta, a la que le juró lealtad. Así que, si ustedes creen que lo que yo hice tiene que ver con que sea algo en contra de él como persona, me imagino cómo se le debe partir el dolor, porque yo también me podría haber equivocado. Y si yo hubiera cometido algo así, me podría haber matado. ¿Sí? Así que, ¿ustedes querían que yo hablara? Yo hablé, no voy a responder ni una pregunta. Si ustedes quieren, ¿saben lo que digo? No confíen en ninguno de sus colegas porque ninguno va a ser la fuente. Lean mi Facebook y se acabó. Que estén muy bien. Un gusto haber trabajado para la presidenta Bachelet. Sigo trabajando igual desde el lugar donde esté. Entiendo que con el tiempo tal vez tardíamente entendí lo que es su pega, que se quedan hasta tarde, que tienen que tener nana para que les cuiden a los hijos. Oh. Espero no haber... espero no haber... ¿Usted no trabaja hasta tarde? Espero... ¿Ah? ¿Sí? Aquí y en mi casa, y además los que me conocen llegaban muy temprano, los tres primeros meses de haber llegado a las 7, lo que pasa es que como ustedes no me conocen... ¿Ustedes cómo no me conocían? Les dije, voy a hablar, no voy a responder. Muchas gracias. ¿Qué onda esa mina, weón? ¿Qué onda esa mina, weón? Oiga, empiecen a hacer, weón, un test psicológico para... Yo empezaría por un test de pelo. Contratar gente, para contratar gente en La Moneda, weón. ¿Qué cresta? ¿Qué onda esa mina, weón? Pero por favor. Esa mina está loca, weón. Está completamente drogada. Es que no puede haber una opción. Empiecen a hacer, weón, un test psicológico, un test de licencia, no sé, alguna, algo. Oh, Dios mío. Pero esa tipa estaba mal. Estaba muy mal. Estaba muy mal, yo creo que tiene que ir al peral o algo así. Y que esa cuestión de empezar a hablar así, primero decía Sebastián Peñalillo, lo que significa que... Sebastián Peñalillo va a ser como una mezcla entre Dávalo y Peñalillo. Yo le veía como una cosa muy... Los dos hijos de Bachelet así juntos, ¡pua! Sebastián Peñalillo va a ser presidente, va a ser presidente. Y después cuando empieza a decirle a ustedes que se le estaban levantando temprano, y el otro le responde, y usted no trabaja hasta tarde. Encontré fenomenal. Idiote. Y lo otro, sí, bueno, lo cómodo que ir a trabajar en la oficina de Allende ganando 3.700.000 pesos. ¿Ustedes creen que no me da orgullo? Sí. Oh, pero... Oye, qué, pero impresionado con... Yo creo que una de las locuciones más dementes que he escuchado en toda mi vida. Es que no sé. La mina. Yo creo que estaba en ácido, una cosa así. De haber estado droga. Con peyote, ácido, una cosa así que... ¿Cómo se llamaba esa? Alucinógena. Porque ni siquiera así como con droga no alucinógena. Y estaba alucinando, no sé qué. No sé en qué mundo estaba metida. Me quedo así, realmente así. Yo creo que la salida de ministerio más loca que he visto en mi vida, si no. Ay, qué increíble. Qué increíble, ¿no? Es que fue es así como una desbandada así. Me preguntan el link, ahí está el link. Chicos, qué heavy. Loco, mal. Mal. Estaba desencajada. Loco. Es que no solamente era la cuña de los 3.700.000, era toda la entrevista, era una maravilla desde principio a fin. Así, la locura, así como me volví loca. Cacha, pues salieron hasta las nanas al aire. Sí. Dice aquí en los comentarios: dice, la loca habla como vieja cagüinera de la vieja escuela, de esas que se ponen a pelar la salida a la misa. Sí, era así. Le digo que es sobredosis, weón. Sigo sin creer lo que acabo de escuchar. Dice Robinson Silva: lo anterior lo había dicho Anita. La loca habla como la vieja cagüinera de la esquina. Pablo Benavides dice, ¿dónde se quedó sin pega? Estaba el Toluno muy bueno. Mauricio no sé, qué weá, mejor pone el himno ese, aquel. No, mejor peluche nomás. El audio da para pauta la inmortalidad que cangrejo, pero obvio. Obvio. Aquí no están haciendo la pauta, ¿sabes qué? Gracias. Se hace patente lo del gobierno de excelencia con es Silvao. Ah, porque está su Twitter. Weón, qué onda. Qué onda. La futura señora de los gatos quedará como, como Erika Silva. Es como una señora de los gatos, po, Juan. Sí. Eso es el efecto del diazepam, antes de que le den el soponcio. Oye, mal. Escuchemos un poquito, ¿no? Ya, por favor. Por favor. Quiero analizar, mejor. Por favor. Es lo mejor del mundo. Sí, dale. Yo entiendo que supe haciéndome el perfil, pero créanme, no van a encontrar nada. No hay nada que... Y lo que puedan encontrar... Y por eso cuando uno no tiene nada que le puedan encontrar, puede tener la libertad de decir lo que dice. ¿Por qué? No, voy a hablar yo. ¿Ustedes tienen que hablar? ¿Hablo yo? ¿Ya? Ay, ustedes máxima. No saben lo cómodo que es ganar 3.700.000 pesos sentarse en la oficina de Allende. No saben para una socialista lo que eso significa. Pero no significa... No hay nada mejor que poder decir la verdad. Sebastián Dávalos tiene que... La presidenta dijo, fue imprudente. Sebastián Dávalos vino y renunció cuando asumió lo que podía provocar al gobierno. Pero Sebastián Dávalos no tenía por qué aguantar que ciertas cosas pasaran. Yo, como su jefa de gabinete, que no tengo ninguna red política, no quiero pasar a la historia como la jefa de gabinete de un hombre que se quedó taimado en Caburgo y que por eso no se vino. Y que por eso lo hizo. ¿Y quieren que les dé una primicia? Yo creo que el señor Sebastián Piñilillo va a ser presidente de los 5 años más. Ahí dice la función. Sebastián Piñilillo no es un hombre malo. y quieren que les dé una. Más encima lo de así como, oye, yo más encima que soy la Latifa de esto, Yolanda Sultán, les doy una premisa. Yo creo que el señor Sebastián Peña y Lillo va a ser el presidente. ¡Qué mierda! Yo creo que Sebastián Peña y Lillo. ¡Ay, perdón! ¡Rodrigo Peña y Lillo! Es un ministro que se equivocó. ¿Y saben qué? Aquí somos todos humanos y todos nos podemos equivocar. Y creo que a él le duele el corazón de principio a fin saber lo que impactó en eso la presidenta, a la que le juró lealtad. Así que si ustedes creen que lo que yo hice tiene que ver con que sea algo en contra de él como persona, me imagino cómo se le debe partir el dolor, porque yo también me podría haber equivocado. Y si yo hubiera cometido algo así, me podría haber matado. ¿Sí? Así que, ¿ustedes querían que yo hablara? Yo hablé, no voy a responder ni una pregunta. Si ustedes quieren, ¿saben lo que digo? No confíen en ninguno de sus colegas porque ninguno va a ser la fuente. Lean mi Facebook y se acabó. Que estén muy bien. Un gusto haber trabajado para la presidenta Bachelet. Sigo trabajando igual desde el lugar donde esté. Entiendo con el tiempo, tal vez tardíamente, entendí lo que es su pega, que se quedan hasta tarde, que tienen que tener nana para que les cuiden a los hijos. Espero no haber... aquí y en mi casa, y además los que me conocen llegaban muy temprano, los tres primeros meses de haber llegado a las 7. Lo que pasa es que como ustedes ustedes como no me conocían, les dije, voy a hablar, no voy a responder. Muchas gracias. Después empecé a llegar tarde, como eso, sí. Los tres primeros meses llegaba muy temprano. Oh, Dios mío, esto es una maravilla. Y no se desmaya en el camino, es que ya... Oh. Que lo, no, encima después, nosotros habíamos parado eso. Y sale caminando y están los periodistas y como que empieza a decirles cosas y gritar, no, está mal. O sea, yo me la he matado. Sí, amenazó con matarse. Ustedes no saben lo que es ganar 3.700.000 sentada en la oficina de Allende. No saben lo que es para una socialista. Lo cómodo que es ganar, eso ya he dicho, creo, ¿no? Revisemos. Pero creo que era lo cómodo que es ganar y sentada en el sillón. No, de repente grita, güey. De repente. Es loca. Espérate, déjame, para que seamos bien precisos. ¿Cómo se llama esa hierba? ¿Ayahuasca? Sí. Ya, ahí está. ¿Por qué? No, voy a hablar yo. Ustedes tienen que hablar, hablo yo, ¿ya? Ustedes no saben lo cómodo que es ganar 3.700.000 pesos y sentarse en la oficina de Allende. No saben para una socialista lo que eso significa. Ustedes no saben lo cómodo que ganar 3.700.000 y estar sentada en la oficina de Allende. No saben lo que es eso para una socialista. Cómodo que ganar 3.700.000. Qué 700. Fuerte. Sentar en la oficina de Allende. No saben lo que es para una socialista. Ay, Dios mío. ¿Qué hace? Que todavía me da risa. Bueno, qué loco. Cada día se superan. Hoy sí. Día. Sí, cada día se superan. Y sabes que yo encuentro que ya están en la desesperación y se están volviendo locos. Yo creo que por ahí va. Están angustiados, así, como salir en esa parada así del gobierno. Te puesta así, no fue un cambio de gabinete normal. No, yo que un cambio de gabinete normal no salía así, po. Un asesor así de ministro no sale así. No salí haciendo esa. Sale, bien, ya, bueno, tomo mi turno, estuvo bien. Pero no salía así loco, po. Lo que muestra que claramente el ambiente interno en La Moneda, voy a decir, el ánimo del camarín, estaba re complicado. De hecho, yo creo que eso refleja todas las tensiones que habían entre Bachelet y Peñailillo. Erika Silva, ustedes no saben lo cómodo que es ganar 3.700.000 sentada en la oficina de Allende. No saben lo que es para una socialista. Chan. Hiperventilada, la señora se pasó, creía haberlo escuchado todo, dice Glenda Aldunate. Saludo para la Patagonia. Marcelo Juan Perijo, pero nadie puede decir que miente, al menos yo no sé lo cómodo que es ganar 3.700.000. No, yo tampoco. Ni la oficina Allende va encima. O sea, papá. Socialista VIP. Socialista muy VIP. Bueno. Pero igual pensó en matarse. Remera Cuadro dice, a mí me parece un alumno ejemplar de la escuela de Andrade y Escalona, usufructuando el finado Allende, hablando pelotudez. Cumple todos los requisitos. Benavide dice, sinceramente, tiene que ocupar el cupo de Insunza en la Cámara. Quiero ver eso en discusiones contra la UDI, dice Pablo Benavide. Es buena idea. Sí. Marcia Román dice, le duele el corazón de principio a fin saber lo que le impactó eso en la presidenta a la que le juró lealtad. No. Esto se convirtió en una cosa, en un cagüín. Teo dice, ¿se imagina a la jarana de Dávalo y esta señora? Como en una fiesta, tú decías, en un carrete. Dávalo... Con un par de tragos. Pero yo creo que ella estaba mal igual. Yo creo que ella estaba mal. Qué fuerte. Estaba muy mal. No, no, no. ¿Querían que hablara? A este. Y si quieren hablar, vean mi Facebook. No. ¿Has visto su Facebook o no? Sí. ¿Y qué dice? Dice... Es bien extrovertida. En términos de comunicarse. ¿No hablaba cultivo indoor? Es de estas personas que empieza, buenos días a todos, los saludo a todos los que están en mi... Ya, los que me siguen. Sí, ya. Ese tipo de cosas. Está bien. En La Moneda, después de escuchar a Esul Silva. Esa onda dice, de más, po. Es como para cualquiera ganar 3.700.000 en la oficina de Allende, po. Sí, po. Como que está hiperventilada esa mujer, un poquito nomás, dice Lice Monti. Un poquito, ¿no? A mí me gusta cuando empieza a hablar de los periodistas. Y de hecho la quedan mirando como, qué weá, está loca. Y el otro tipo saca la cuestión así, ¿sí? Y dice, ¿y usted no trabaja esta tarde? Sí, que nosotros sí trabajamos esta tarde. Sí, por. Yo los primeros tres meses llegué súper temprano. Lo que significa que después no llegaba temprano. No, lo mejor de todo. La mejor entrevista del mundo. Que ni siquiera fue una entrevista, como que fue un vómito de verborrea, así. Hay que hacerlo cuña. Hay que hacerlo cuña. No. Tienes que ponerlo en la botonera. Ponerlo en la botonera. Es que la parte de los periodistas a mí me encanta. Es lo mejor. Pero no significa, no hay nada mejor que poder decir la verdad. Sebastián Dávalos tiene que la presidenta dijo, fue imprudente. Sebastián Dávalos vino y renunció cuando asumió lo que podía provocar al gobierno. Pero Sebastián Dávalos no tenía por qué aguantar que ciertas cosas pasaran. Yo, como su jefa de gabinete, que no tengo ninguna red política, no quiero pasar a la historia como la jefa de gabinete de un hombre que se quedó taimado en Caburgo y que por eso no se vino. Y que por eso lo hizo. ¿Y quieren que les dé otra una primicia? Yo... Si estará la jefa de gabinete, entendemos todo igual. Sí, pues... ¡No renuncies, Sebastián! ¡Tú serás el próximo presidente! Pero soy Rodrigo Pellelillo, no soy Sebastián... ¡Ah, perdón! No, todo mal. Da la primicia, que suene la primicia. Pon la primicia, pon la primicia. ¿Qué va a decir algo de una primicia? Creo que el señor Sebastián Pellelillo va a ser presidente unos 15 años más. Yo creo que Sebastián Pellelillo no es un hombre malo. Yo creo que Sebastián Pellelillo... ¡Ay, perdón! ¡Rodrigo Pellelillo! Y tanto las pelitas cagado la risa, no puede ser. En 5 años más significa que se va a caer un gobierno entre medio. No, y ese grito ahí entre medio fue fantástico. Es un ministro que se equivocó. ¿Y saben qué? Aquí somos todos humanos y todos nos podemos equivocar. Y creo que a él le duele el corazón de principio a fin saber lo que impactó en eso la presidenta, a la que le juró lealtad. Así que si ustedes creen que lo que yo hice tiene que ver con que sea algo en contra de él como persona, me imagino cómo se le debe partir el dolor, porque yo también me podría haber equivocado. Y si yo hubiera cometido algo así, me podría haber matado. ¿Sí? Así que... ¿Qué dice, hubiera tipo? Matado. No, deja esto, es que está Víctor Arce ahí detrás, ahí es muy gracioso. Perdón. ¿Ustedes querían que yo hablara? Yo hablé, no voy a responder ni una pregunta. Si ustedes quieren saber lo que digo, no confíen en ninguno de sus colegas porque ninguno va a ser la fuente. Lean mi Facebook y se acabó. Que esté muy bien. Un gusto haber trabajado para la presidenta Bachelet. Sigo trabajando igual desde el lugar donde esté. Entiendo que con el tiempo tal vez tardíamente entendí lo que es su pega, que se quedan hasta tarde, que tienen que tener nana para que les cuiden a los hijos. Espero no haber... espero no haber... No tarde. Espero... No, qué notable ese periodista que le dice... Con ese... Sí, porque hay como... Y usted tiene que tener nana para que les cuide. ¿Y usted no, usted no trabaja hasta tarde? Aquí y en mi casa, y además los que me conocen llegaban muy temprano, los tres primeros meses de haber llegado a la siesta. Lo que pasa es que como ustedes no me conocían, ustedes como no me conocían, les dije, voy a hablar, no voy a responder. Muchas gracias. Ay, salió, No, y encima la paran unos periodistas porque se estaba pasando ya los cables. se fue a lo Sebastián Dávalos. Muchas gracias. Chao. Es un estilo, es un nuevo estilo política. Sí, un nuevo estilo que los asesores de la moneda están imprimiendo como si fuera una buena idea. Oh, qué chistoso. Pero voy a ir a una pausa musical a reírnos. Hoy sí, porque ¿sabéis qué? Necesitamos tomar un poquito de aire después de esto, ¿no? Sí. Algo, oye, por favor. No, siguen pasando cosas, no me digáis. No me digáis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? No, es que estoy viendo que nos equivocamos en una... en una información el día de ayer. ¿Qué cosa? No, que me habían puesto en el Roque. Era Jimena Rincón, va a Ministerio de Trabajo, no Mónica Rincón. Que nos corrige Mónica Rincón, que no es, jura que no es ella, que es la hermana. Mil disculpas. Sí, pensamos que lo habíamos borrado. Pero, nada, va. Mónica Rincón. hermanos son hermanos. Uno tiene que saber que siempre te pueden confundir con el hermano pelotudo que uno tiene. Eso es algo que ocurre. Normalmente en la vida. Bueno, le pedimos disculpas a Mónica Rincón por confundirla. No era la idea. Sí, no, fue un error nuestro. Así es. Que será corregido, obviamente. Sí. Oye, pero la mina... No, es que la parte donde ella, yo no voy a contestar, voy a hablar. Y salió cascando así como que, arrasando con todo. Qué fuerte la galla. Oh, igual un personaje, ¿eh? Hay potencial en la TV. Sí. Gente. Sí. No, en radio sería muy loco, pero en la tele, porque el rostro, todo, hay un manejo, hay una performance. Y esta era la asesora jefe de gabinete de Sebastián Dávalos. Así están funcionando las cosas en la moneda, po. Súper bien. Oye. y Sebastián Peñailillo en 5 años más. A ver, 5 años más. Espérate, en el 2020. 2020. ¿Qué elección hay en el 2020? Va a haber elección. Y va a salir Sebastián. Según Erika Silva. Y va a salir Sebastián Peñailillo. Esa fusión va a salir. Exactamente. Un gobierno doble entre Sebastián Dávalos y Rodrigo Peñailillo. Que se llama Sebastián. Que me da risa. Con cuidado. Con cuidado. Y pasó entre medio todos los cables y fue la cagada. Ay, esa calle estaba desquiciada, loco. ¿Sí o no? Sí, pero uno entiende por qué está. Porque esa conferencia que dio Sebastián Dávalos, iba a decir Rodrigo Peñailillo, porque me confunde esa mujer. Uno entiende por qué se dio, po. Porque está asesorado por ella, po. Ahora se entiende todo. Ahora se entiende todo, po. Todo queda más claro. Sí, po. Está asesorado por esa loca. No hay otra alternativa. Es que la asesora, es jefe de gabinete, nomás igual. Pero es aquí, a ver, estamos hablando de gente adulta, eso de echarle la culpa también al asesor y el otro, es como mucho. Es igual tiene que ver con todo, ¿no? La mina igual está... Está mal. Sí, mal, mal. O sea, si es así, wow. Pero yo creo que está afectada. ¿Está herida, decís tú? Algo así. Afectada, no sé si herida. Sí. Hoy, pero no. Ahora, cuando sale, bueno, pues estaba viendo el video ahí yo, y cuando sale arrasando con todo allá y todos los periodistas, cuidado con los cables y todo. No, la calle está desquiciada, sí. Sumida en la drogadicción, yo creo. Estaba muy, muy, muy mal, sí. Sí. Sus tonos de voz, la expresión en la que hablaba las cosas. Pues de repente gritaba, vos. Y Marcia Román se ríe y dice, ¿ven que todos podemos cometer errores? ¿Ven que todos podemos cometer errores? Claro, pues. ¿Ven? Somos humanos. Podemos cometer errores. Y nos podemos matar. Nos podemos matar. Nos podemos matar. Sí, según sí. Neis, ¿ah? Si yo hubiera estado ahí, si yo hubiese estado ahí, le hubiera dicho, modula, acerca el micrófono, abre la boca, ya. Es mentira. No subáis los tonos. No se revelan esas Habla cosas en off the, que son off the record por lo demás. No se debería hacer. ¿Ustedes creen que Erika Silva habrá pensado menos en sus derechos y más en sus deberes? Pregunta Santero. No. ¿Ninguna red política? ¿Y estaba trabajando en los puestos más altos de asesoría del gobierno? Sí, o sea, ¿cómo llegó allá? Y dijo que era socialista también. A ver, pa. Sí. No, debe haber llegado por ahí, ya caminando y... Es que ustedes no saben lo que es eso. Ustedes no saben lo que es para... No tienen ni idea. Para alguien ganar 3.700.000... No, lo cómodo que es para alguien ganar 700.000 pesos en la oficina de Allende. No saben lo que para una socialista significa eso. No sabe. Y llegar los tres primeros meses. Es como el triunfo máximo. Y llegar los tres primeros meses temprano. Tampoco, también, no tenía ni idea. Pero Dimo Ciudadana dice, chú, está de patio esa señora. De patio. De patio. Sí. Hágalo un seguimiento, por favor. Un Erika Silva. Interconsulta, ahora ya. No, pero es que es mal. Mal. Oye, nos dice Robinson Silva, mientras tanto en el país, que no es Erika Silva... Paro de la salud en Talcahuano. Sí. De hecho, está la nota, la agregar, que la FENAT comenzó ayer, inició un paro nacional. Indefinido. Uh-huh. Son casi 80 hospitales a lo largo de todo el país. Sí. Ojo. Sí. No es tan menor la cosa. Sí. Así que vaya ahí la respuesta del Movimiento de Trabajadores, que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. La FENAT está ahí. Le voy a tirar al tiro el link para que también puedan enterarse de qué trata. Y sí, pues esa nota la subieron ayer en la radio. Exactamente, de la noche está subida aquella nota. Nos quedamos pegados con Erika Silva, ver a la parte ya jocosa, que tenga de escenario detrás la moneda, que vaya saliendo. Recordemos que ella fue despedida, removida de su cargo. Luego de las declaraciones que afectaron directamente a Rodrigo Peñalí, donde los indica él como el responsable de haberle dicho precisamente a Sebastián Dávalos y a Michelle Bachelet que se quedaran en Caburga. Cosa que no consta, pero por lo menos la versión de ella. Pero igual lo trató de taimao. Sí. Sí. Igual dijo que era taimao. Sí. Un llamado a los médicos que les prescriben drogas a esa señora. Es obvio que están haciendo mal uso de los medicamentos. Sí, aquí hay un abuso. Noemí Silva se va rápido, rauda. Usted, ahí les dejamos el link también de Erika Silva. Arrasó con todo. Y claro, ahí pueden ver básicamente ya más gráfico. Aquí están escuchando solamente lo que cuáles fueron los comentarios de ella. Pero, wow. Wow. Gente que está a veces mal. ¿A veces? Y con la, y yo también entiendo un poco, o sea, yo creo que parte de su personalidad debe ser así, pero creo que debe estar afectada, creo que esta vorágine de cosas, la exposición mediática a la que quedó puesta a voluntad propia. Salió con adrenalina. Nadie le dijo, oye, tú publica eso y fúnate a tal persona y todo lo demás. La entrevista de Erika Silva puede ser perfectamente utilizable como fuente para la historia política actual de Chile. Sí. Sí, fíjate que la verdad está bastante de lo desquiciado la cosa. Que estamos. Sí. El poder igual desquicia. Ojo con eso. O sea, parece que no hay mejor droga que 3.700.000 pesos en la oficina de Allende. Y más que... cuando tú eres socialista. Y ser socialista, eso es una explosión cerebral. Y te vuelves loca, muy loca. Tú no sabes. Sí, es bien loco eso. Es loca. No, fue impresionante. Y después salió corriendo, pero además, o sea, salió corriendo así como... ¿Con qué empezamos hoy día? Porque lo segundo fue Evópoli. Estamos hablando de cambio de gabinete. Algo pasó entre medio ahí. Es que iba a buscar en el TL, pero hoy día parece que están con mejor conexión a internet, porque hay una cantidad. Todavía no logro llegar al principio de todos los comentarios en el TL. Me refiero al hashtag matinal RBF. Para ir viendo... Ah, empezamos con lo de la segunda. Ah, con las piernas. Ahí llegué hasta la parte. La línea editorial de ese diario. Sí, fantástico. Segunda, las piernas. Sí, las piernas. Después hablamos del cambio de gabinete, hablamos de Burgos, hablamos de la reforma, hablamos de Asamblea Constituyentes. Asamblea Constituyentes. Test. Y después empezó la vorágine de estas cosas que emergieron y que nos distrajeron. Y que nos hicieron reír mucho. Sí, bastante, diría yo. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Tal cual. Así están las cosas. Así es. Es lo que tenemos. Insisto, ella, 3.700.000 pesos, trabajaba en el área sociocultural de La Moneda, era la jefe de gabinete de Sebastián Dávalos Bachelet, y eso fue su descargo cuando se estaba retirando de La Moneda, donde no iba a aceptar preguntas. Ustedes se limitan a escuchar. Exacto. Al más puro estilo del niño taimado. Bueno, era la jefe de gabinete, po. Sí. Ella es la que está al lado de él cuando él hace la declaración, ¿se acuerdan? Sí. Que hay sí. una chica de un vestido... Sí. Este, bueno, es ella. Ahora sabemos quién es. Ay, increíble. Increíble. Qué bueno que tengan la capacidad de poder asombrarnos siempre. Sí. Eso quiere decir que tenemos sensibilidad. Magaña, nos disculpamos y dijeron, jaja, todo bien. Yo también ayer tuve varios saludos a la radio. ¿Quién? No, Mónica Rincón, que la confundimos con en un tuit. Fue en un tuit, no fue en la nota. Ah, ya. Muchísimo obrigado. Marcelo Reyes dice, aquí están los honorarios de Erika Silva. Vamos a verlo. A ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Quiero ver de qué hablamos. ¿De qué hablamos? Vamos a ver si es que son... Ese computador es tan malo que tiene que usar el otro. Sí, de hecho estoy en otro computador. No estoy en el habitual. Porque es como que tú podías abrir un link y te tenías que esperarte 3 horas. Pues entonces se te acabó el programa, así que querías verlo. Sí, no, en cambio acá es más rápido. Estoy con 3 computadoras acá. Sí. Los dos habituales, pero agregué el otro. Ahí está. Yo quiero preguntar a los socialistas si ganan eso. ¿Tenemos algún socialista? ¿Tenemos algún socialista cercano para preguntar? Sí, pues tenemos. Po. ¿A quién? Tenemos un socialista cercano. Oye, ¿de dónde sacó 200? ¿De dónde 200 lucas más? Porque gana 3 millones y medio. Ay, dijo 3 millones 7. 7, sí. Bono. Ella es, les digo al tiro, educadora de párvulos, magíster en gobierno y gerencia pública. Erika Andrea Silva Urbano, encargada de gabinete de la dirección sociocultural. Pesos 3 millones y medio. Pero por lo menos hasta el 2014, yo no sé cómo estará el actual, pero son 3 millones y medio. A lo mejor le subieron el sueldo de 3 millones y medio. Ustedes no saben lo que pone socialista. No, pues, no tienen ni idea. Yo no sé. No sé. Jamás he ganado eso. No, está claro que no somos socialistas entonces. La joda. La joda. Voy a meter al partido para ver si era una de esas. Fracasaste como socialista si no ganas sobre 3 millones de pesos y no te sentaste en el sillón de Allende. Sí. Dice Remera Cuadro. Pero no es solo cosa de meterse al partido para ganar 3.700.000. Podemos preguntar también, tenemos fuentes. ¿En serio? Sí. ¿Qué es una educadora de párvulo a cargo? Ojo, ojo, ojo. Nombré bien. Nombré bien. Ella tiene un magíster en gestión pública. Nos gusta ser preciso. Sí, pues. Es educadora de párvulo, pero también tiene un magíster en gobierno y gerencia pública. Tranque ahí. Así que no es, oye, educadora de párvulo, no, no tiene un magíster, por lo menos lo que sale acá. No, tampoco no hay por qué merecer que sea educadora de párvulo. Yo no tengo título universitario y no por eso soy tarado, un poco. Pero o sea, conozco varios que tienen doctorado y son bien tarados. De hecho, sí. Saludo a mi hermano, a propósito. Oye, que soy pesado. Hay gente muy valiosa que todavía no termina su tesis. También. Oye, pero las educadoras de párvulo no son tan locas, po. Eso no me refiero, po. No diga y eso porque yo conozco educadoras de párvulo bien locas. Es que da lo pero mismo. Pero así desquiciás como esa tipa. Es que hay de todo, un poquito. Todas las carreras hay de todo. Un poquito, cercano a eso. No, en realidad hace falta un examen psicológico aquí, de verdad. Hay que hacer un filtro. ¿Acá? No, también. Acá, sobre todo los programas de la noche. No, pues es que yo... Entre más loco... No, aquí hacemos un examen psicológico y nos vamos todos, así que no, olvídalo. Pero yo creo que estamos mejor que La Moneda. Me da la impresión que estamos mejor que La Moneda. Somos, por lo menos somos más parejitos, más consecuentes. Buena pregunta, Juan Pérez Hijo. Marcelo dice lo siguiente: ¿y quién asesora a los asesores? Ese es el problema. Oye, sí, po. Ese es el problema, justamente. Watchmen, dice. ¿Quién asesora a los asesores? Gran pregunta. Gran pregunta. Me parece que nadie. Y uno entiende ahora la declaración de Dávalo de ese día, pues si está asesorado por esa loca. Y le dedica loca a Lisa Monti, loca de Chico Trujillo. Ahora justifico esos asesoramientos orales, lo justifico. Deberían, ¿sí o no? No sé, yo ya no me meto en ese tipo de cosas, yo no sé. Ahí no estamos en horario para hablar de asesoría orales, Carmen. Es que me pasan cosas con esa cosa, pero bueno. Es que esto no es la hija de Afrodita, ¿se entiende? No, sí lo tengo claro. Ok, perfecto. Ya. Pero son palabras que yo ocupan. No las dije yo. Es educadora de párvulo, magíster en gobierno y gerencia pública. Exactamente. Quedamos para adentro con esto, ¿no? Sí. Entonces, no, como, no. Entre o sea, no para adentro, Felipe pero Cast y Erika Silva. No hicieron la mañana hoy día. Sí, yo tenía todo un editorial, una pauta para hoy día, pero no. Pedimos disculpas a los auditores y auditoras de El Matinal. Nos fuimos fieles, al carajo. Que diariamente están ahí. Esto para decirle inmortalidad de cangrejo. Y eso no es bueno. No, para no nada. Es bueno. No es bueno. Para no es nada bueno. Es bueno. Menos a esta hora. Para no, nada no es bueno. Salgamos de hecho, intento ponerme en mi modo matinal. Yo me esfuerzo. Porque yo intento ser distinto para el matinal que la inmortalidad de cangrejo. Es verdad, me consta. Pero con estas cosas uno se empieza a convertir en un cangrejo. Porque es de las temáticas. Igual nos hicieron la pauta. Muchas gracias, Cass. Muchas gracias. ¿Cómo se llama esta señora? Erika Silva. Erika Silva. Por correr como Velociraptor huyendo después de la prensa. Esa parte es la más linda de todas. Eso es lo más hermoso de, es que, de la es, nota. Es una salida a los Dávalos, po. ¿Sí? Esa salida es que rauda, rápido. Es que debe decir, bueno, y después para terminar, me imagino asesorando Erika Silva, asesorando a Dávalos. Y luego para terminar y darte un concepto de seriedad, debes salir corriendo. No acepto preguntas, me voy. Acepto corriendo. Te das vuelta y te largas. No, sí. Pero ella no ha sido la media vuelta, ha sido para adelante. Sí. Y casi se llevó a los camarógrafos y entre medio. Hubiese sido demasiado chistoso que su vida ha caído así. Todos así por los cales enredados. Ok, ya se hubiera caído. También. En realidad. Ay, ¿Qué querés que te digamos? Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Sale un nuevo capítulo de hecho, de Terranos Temblar y aparezco. No, no aparezco. Es broma. Sí, es broma. Ojalá hubiese aparecido, pero no, yo hubiese aparecido andando en moto, no sé, mientras me llevaba no sé dónde, porque nos perdimos. Mientras hacemos un relleno de peluche, les contamos de la actividad de tallarinata del día domingo, ¿les parece? Sí, hoy me dijeron un comentario, sí, eso sí, contemos, del sí. Cambio de colores que dijiste, parece muy JIE. Eso fue el comentario que supe que trascendió. Bueno, como tu Erika Silva no te contó bien, no fui yo quien hizo esa... esa precisión, y puedes leer el comentario, lo hizo una persona así como chica. Ah, ya, ya, ya. No sé, fui yo. Ya, perfecto. De hecho, ya. Pueden revisarlo porque está escrito. Ya, perfecto. Me limité a decir. De todo modo era en diagonal, sí que era más fel que otra cosa. ¿De qué están hablando? De, nada, de tonteras. Temas de colores, del diseño del afiche. Sí, era muy malo todo. Ya, eso yo tampoco me metí ahí yo. Yo, sí, no. Es que bueno. Pero bueno, la idea es hablar de lo que va a suceder el domingo 17. ¿Qué va a suceder el domingo? Este domingo 17, Joaquín, ya. Para que tú sepas, hay una tallarinata. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poder comer tallarines. Correcto. ¿Y con quiénes? Con nosotros. Muy bien. Con todos los de la radio. Vamos a estar ahí el día 17 a partir de las 13 horas, ¿cierto? En eso quedamos, a partir de la 1 de la tarde vamos a estar todos ahí. Esperándolos para que vengan a compartir con nosotros una rica tallarinata. Vamos a tener dos tipos de salsa, una con carne y una sin carne para los que no comen animales. Me gusta mucho, pero me gasté toda mi plata en el casino, solamente me quedan 2,000 pesos. Pero te alcanza de maravilla, pues, Joaquín, porque vale solamente 1,500 pesos, es un valor popular. Muy bien, podré comer, pensaba que iba a comer ese día. Para que puedas almorzar con nosotros. Vamos a estar en buena compañía, vamos a tener también cafecito, porque como ha cambiado un poquito el clima, igual está un poquito más helado, así que va a tener cafecito, tecito y todo eso para después. Pero la idea es que vengan a colaborar con nosotros, que vengan a compartir unos ricos tallarines hechos por nosotras mismas también, que nos quedan deliciosos. Vamos a estar el domingo ahí esperándolo a todos ustedes para que puedan venir en familia, pueden venir con sus hijos, como la Pelu, que el otro día dijo que iba a venir con sus bebés para acá, así que perfecto. Traigan a sus hijos para que se conozcan entre todos, nos estemos todos juntos ahí, compartamos una muy buena tarde, porque necesitamos las lucas, porque los fondos van para Joaquín. ¿Cómo? ¿Qué para no, mí? No para ti. Tú, ¿cómo que para mí? No, esto suena muy mal. No. Los fondos van para eso, hacer Joaquín, que sea la radio. ¿Para qué van los principalmente fondos? Porque si usted ha visitado la página web de Radio Villa Francia, uh-huh, cuando hay una muy buena noticia, nuestro servidor colapsa. Y como no queremos que colapse porque nos está yendo muy bien, y porque nos va muy bien, colapsa el servidor, sí, es que necesitamos ampliarlo. Y para ampliarlo necesitamos... maldito dinero. Dinero. Entonces, justamente para eso, para poder hacer nuestra labor de difusión, de comunicación mucho mejor, para arreglar también un par de cositas que están medio mal, algunos cables que también hay que arreglar, es que necesitamos... un par de cositas que están medias malas, decís tú. Un par de cositas, pues no vamos a contar... ¿para no llorar tanto? Claro, no vamos a contar que esto está... se le ve el cobre a este cable, no los vamos a contar. Entonces, justamente por eso es que necesitamos algo. Así que este 17, desde la 1 de la tarde... están todos invitados, el valor es solamente 1,500 pesos, un valor popular, muy barato, y podrá colaborar junto a nosotros, podrá compartir acá en las Estepas 845. Oye, y los que no puedan venir, compren igual la entrada, porque la idea es que colaboren con nosotros. Exacto, esto, ¿sí?, como bien lo explican mis compañeros y compañeras, tiene que ver con actividad de autogestión, y quiero precisar esa parte, es parte de la autogestión, pues la autogestión no es solamente hacer actividades para conseguir plata, la autogestión es constante acá en Radio Villa Francia, que tiene que ver con un principio que a veces se tiende a comentar muy superficialmente. La autogestión tiene que ver con una constante práctica, con una lógica, y esto se enmarca dentro de la autogestión, no es una actividad propiamente tal en sí misma de autogestión, y con ello pretendemos, por ejemplo, mejorar nuestro servidor, porque hace bastante tiempo lo hemos agrandado ya 2 o 3 veces, y claro, súper contento de que haya un montón de visitas a la página y que no necesitamos hacer phishing para hacer eso, no necesitamos poner mujeres en pelota para poder hacer eso, ni necesitamos inventar noticias para hacer eso, Y súper contento también de que tenga esa salida, porque podemos también dar noticia y tener una salida muy grande para hacer eso, un trabajo tremendo y profundo acá que se hace en conjunto. Y aparte que también es aumentando considerablemente la cantidad de gente que escucha la radio. Por lo mismo, necesitamos agrandar eso para ofrecer un buen servicio. Pasa, por eso hemos explicado un par de veces acá, publicamos poco diariamente, tiene que ver un poco con eso, porque se viralizan tanto las notas que termina afectando a nuestro servidor, que es bastante bueno, pero ya no da abasto a las exigencias que tenemos como radio. Y nada, pues esto es parte de ese tipo de actividad de gestión. Puede venir a compartir o también puede también cooperar, comprar la entrada, se hace la gestión como para poder hacérsela llegar. Y colabora ahí con Radio Vía Francia. Si nos interesa el tema de acá se hace una pega, un trabajo, un plato y nada, porque acá si hay algo que no nos gusta es pedir limosna, andar pidiendo por redes sociales, ay por favor y toda esa vaina. No, pues nosotros trabajamos y nos ganamos las cosas, pues si eso es autogestión, pues si no andamos, no somos el hogar de Cristo. Y esperamos que pondere y se considere nuestro trabajo. Eso es lo que habla por nosotros, lo demás es paja. Lo demás es construir castillito en el aire y nosotros hacemos un trabajo, insisto, esto es parte de la autogestión, una actividad más dentro de la autogestión que es constante de la Radio Vía Francia y así podemos funcionar todos los días. Así que eso. Hoy yo quiero hacer los que no somos de Santiago, podemos cooperar como fácil. Tú haces un cheque con 500 mil pesos y lo... 600. No, 3 millones 7. 3 millones 7. 3 millones 7. Si eres socialista. Claro. Si eres socialista. Si eres socialista, por favor, 3 millones 7 para arriba. Si pueden cooperar y le... Ahí está el mail. info@radioviafrancia.cl y se puede... ¿Cómo se llama? Resolver eso. Exacto. Sí, hacemos llegar la entrada por último para que la tengan, qué sé yo. Sí, y yo quiero hacer hincapié en la gente que escucha, porque si bien, como dice Toño, ha crecido la audiencia de la radio, lo cual se agradece pero enormemente, y en todos los programas, yo hablo no solamente del matinal, ha crecido también en La Inmortalidad del Cangrejo, en Las Hijas de Afrodita y en el programa nuevo que tenemos los días sábados. El huerto está bueno, también está creciendo a las 4, ¿no? A las 4 los sábados, también está creciendo la audiencia ahí y eso se agradece de todas maneras. Me das asco, Toño, me dicen. Robinson. Sí, pueden cooperar. Mario Savera dice, amigo, yo no puedo ir ese domingo, pero me encantaría conocerlo. Ya se lo he dicho antes y visitarlo, pero quiero enviar mi aporte. Sí se puede también. Claro. Sí se puede. Por eso, manden el... info@radioviafrancia.cl y... O nuestra cuenta del Banco Penta. Porque, por ejemplo, ayer gente... Cállate. No tenemos cuenta en el banco, afortunadamente, para potenciarle esa cosa. Sí, se puede resolver. De hecho, conversando ayer, porque hay gente que vio la entrada y como que empezó a retuitearse y todo, y gente nos consultaba que no podía venir, pero quería cooperar y todo lo demás. Acá una compañera dijo que ponía a disposición su cuenta RUT, porque no tenemos cuenta en el banco y no nos interesa tener tampoco. Nadie así tiene. Que sí, se puede. Sí. Y son 1.500 pesos la entrada, así que si puede colaborar, bien. ¿Cachai? Sí, y esta sola instancia para colaborar, porque hay gente que nos pregunta constantemente, así como, oye, ¿necesitan algo? ¿Podemos financiar? No, es la respuesta que acá siempre hay, pero en este tipo de actividad, en este contexto, sí, porque tiene que ver con valorar el trabajo, no nos gusta pedir limosna. No. Sí, pues, y si fuera de Santiago y tiene algún amigo en Santiago, le puede invitar la entrada, por ejemplo. Y él puede venir para acá. Entonces va gratis. Y si ya no este el tema, bueno, también se puede hacer y cooperar en base a este, en el contexto de lo que es esta actividad que es parte de la autogestión de Radio Vía Francia. Así es. Domingo 17 a las 1 de la tarde vamos a estar ahí. Ahí, esperándolo con nuestra mejor sonrisa. Nah, vamos a estar los del matinal, vamos a estar el cangrejo, vamos a estar la Afrodita, vamos a estar los del huerto, vamos a estar todos ahí. De hecho, yo voy a estar en mi modo matinal y en mi modo cangrejo también. Yo voy a estar en mi modo Afrodita en la puerta esperando. No, ¿por qué no? Porque es la mañana, van a llegar niños. Aparte que cumplimos un año, estamos grandes, podemos hacer eso. Así es, pero hay niños. Ay, sí, estuvimos de cumpleaños. Hoy, de hecho, ya están llegando mail. Qué bueno. Qué bueno, sí, pues ahí les vamos a responder entonces, la cuenta RUT que decía Toño. Sí, precisamente, porque ayer, precisamente, a propósito de consulta, efectivamente se puede cooperar la cuenta RUT de una compañera, pero queda registro y se va a mandar el mail de vuelta con el mismo registro. Nos interesa también tener un orden, sí. Y que sepan que hubo un aporte concreto. Y para que sepan para qué va el aporte, o sea, netamente para ampliar el servidor, para poder ofrecer un mejor servicio para todos ustedes. Por lo que decía el Toño, no podemos subir más notas de las que subimos por el tema de la viralización. Esas cosas. ¿Para qué me apoyís? Lo que es bastante bueno. Sí, es buenísimo. O sea, tiene que ver con que, pucha, está considerándose un medio importante. Agradecemos. Y hace poco cumplimos un año como página. Sí, po. El 9 de mayo cumplió un año la Afrodita, que lo van a celebrar este miércoles. Cumplimos los cangrejos también hace poco, un año, la página un año. Mira. Incluso la estaba saludando ahí una, entre comillas, competencia en la mañana ahora, pues está haciendo un programa en la mañana. En la terrible y asquerosa radio con de la Max clave. Y esa con Max Quitral. Pero bueno. Pero sí. No importa. No, pero le mandó no saludó bacán. Un saludo a la... Sí. La competencia. ¿Cómo se llama? La Beatriz Sánchez, gran periodista. Sí, gran periodista que por ser buen periodista la sacaron de la tele. Sí, agradecemos a toda la gente que algunos con más o menos vergüenza nos mandan saludos. Lo digo porque había un prejuicio con la radio y el medio, todo el tema. Muy justificado por lo demás. Es que, ¿sabéis qué? Yo siento que la gente pensaba, si hablo con la radio, después voy a quedar así como que me van a seguir. Como que no tenían miedo, ¿no? Sí. No sé si es que pusimos a poca gente, pero el tal estigma y todo lo demás, bien. Pero hay gente muy buena onda que hemos conocido y para nosotros todos son iguales. Y no hay ni más ni menos, así que se agradece también los cariños, la buena onda que manda gente. Y particularmente la gente fiel, pues hay gente que ya los conocemos, gente que está constantemente ahí y que son los mejores promotores del trabajo que se está haciendo, así que... Nos juntamos en las marchas, vamos con ellos a las marchas. Sí, hay mucha... demasiado, diría sí, yo. Sí, no, pero nos juntamos en las marchas, siempre vamos los mismos, no, bien. Y ahora, por ejemplo, por interno a mí me estaban preguntando la dirección del salón porque nos vimos con alguien ahí en las marchas. La Estepas 845. Sí, entonces yo por interno le mandé más o menos cómo tenían que venirse, las coordenadas y todo eso. Corazón de Villa Francia. Cuando... Si es que no les quieren venir y les complica un poquito, también les podemos explicar cómo llegar. Así sí, que después no hay también drama. Siempre ponemos el día antes o en el mismo día, pero ahora antes, claro, mapita, ponemos la forma de llegar. Así. Obvio. Sí. Para que vengan todos, por favor. Acá los vamos a estar esperando. Y si no pueden venir, los que están lejitos, colaboren igual. Ahí manden el correo a info@radiovillafrancia.cl y ahí les vamos a mandar la cuenta RUT de la. Así es. Así que todos y todas invitados en realidad a esta. Son 1.500 pesos nomás. Sí. ¿Ya? Vengan en familia a almorzar con nosotros. Vamos a almorzar, vamos a pasar un domingo agradable. Eso. ¿Ya? Sí. Así que vengan a compartir con nosotros. Y el lugar está bien techado, así que llueve, no tenga miedo a la lluvia. Habían anunciado lluvia, pero después ya la descartaron, así que ya, bien. Yo creo que nadie puede estar descartando y afirmando lluvias para el domingo. Esa es mi creencia. Salvo Erika Silva. Obvio. Que nos puede dar una premisa en cualquier momento. De 5 años más, donde no hay una elección presidencial. Va a llover. Va a llover. Y hablando de Sebastián Peña y Lillo. De hecho, un saludo también para la gente de Radio Galáctica, que estaba el otro día con pescado frito, por ejemplo. Pero son parte de hacer financiar esta radio y sacarla adelante. Así es. Qué rico, me dio hambre. A mí siempre me da hambre esos pescados fritos que hace la Galáctica. Algún día iríamos a ir. Sí. Algún día iríamos a ir. Pero, tallarines, tallarinata, pasta. O tallarinada, como le dicen. O tallarinada, como le decía Emol en 1992. Exactamente. Emol, no, Emol, la pelota, Emol. No. El mercurio. En ese tiempo no estaba Emol decía todavía. Tallarinada. Tallarinada. ¿Qué es una tallarinada? Cosas del mercurio. Explica el contexto. Hablando de una tallarinada, porque en ese tiempo, los políticos tienen que financiar sus campañas de la forma más desesperada, haciendo tallarinadas. Bingos. Completadas. Venta de ropa. Sí, es verdad. Está en una nota ahí que, como ustedes sabrán, algunos que ya conocen bastante bien este programa, hay días que se va a la Biblioteca Nacional a encerrarse como buen niño, Joaquín. Y ahí así encuentra unas joyas, pero maravillosas. Sí. Así que hoy me están preguntando si vamos a hacer pausa musical. No sé. No. Yo creo que ya no lo hicimos. Sí, estamos llegando casi al final. Sí, porque si hacemos, vamos a decir como eso típico como los programas de tele que yo lo odio, así como, volvemos inmediato y después vuelven, chao, que esté muy bien. Ay, desgraciado, ¿por qué hacen eso? No, pero yo después de esta galla que habló, yo pensaba en que era necesario ir a una pausa. Pero como no pusimos a hablar de la tallarinada, no tengo drama. ¿Dijiste tallarinada? Tallarinada, dije. O sea, es ridículo. Dijiste tallarinata. Me puse mercurio para tus cosas, ¿es esto? Te pusiste mercurio. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso es lo principal, que el domingo los vemos todos acá. Habían anunciado lluvias, pero ya no. Igual da lo mismo si era, porque finalmente es agua nomás. Así que no creo que se reproduzcan, así que vénganse para acá nomás. Y aquí está... ¿Que nuestros auditores son unos gremlins? Sí, que... sí, y queremos mucho más de los mismos, así que por eso. Así que vénganse para acá nomás y acá vamos a estar toda la tarde, lo vamos a pasar bien, van a estar los niños, van a estar los hijos de ustedes, los de nosotros, creo. No sé. Así que vénganse todos para acá. Los míos no van a estar. Bueno, y les recuerdo que hoy día va la inmortalidad con esta pauta... A las 22:30. A las 22:30. No, a las 23 horas. A las 23. A las 23. La inmortalidad va a las 23 con esta pauta maravillosa que le acaban de hacer hoy en la mañana los chiquillos. Así es. Gracias, Cast. Gracias. Sí. Gracias a los dos protagonistas de hoy en la mañana que le hicieron la pauta a los cangrejos. Y día van a las 23 horas. Sí, vamos a hablar también un poquito de... Bueno, yo... Y mañana, las Afroditas, celebramos nuestro primer añito. Con todo. Con todo. Streaming incluido. Exacto. Sí. Ah, ¿no? ¿A dos te la viste? No. De hecho, estaba listo. No. ¿Ya tenemos listo el streaming? No. No va al streaming. Sí, no, sí, porque aquí pasan cosas increíbles, entonces no se puede. No se puede, sobre todo en la noche. No, es terrible este estudio en la noche, así que no. No se preocupen, el streaming nunca funcionó. Descartado completamente. No, pero eso, hoy día la inmortalidad, mañana las Afroditas, que vamos a celebrar nuestro primer añito de vida al aire. Muy bien. Qué maravilloso. Sí, pues. Estuvimos súper contentas el sábado porque nos saludó a harta gente. Bueno, yo igual hice una campaña interna para que nos saludara. El humor diferente. Tallarinada es una tallarinata con gusto a nada. Oh, oh, oh, oh. ¿Quién dijo eso? Mario Saavedra. ¿Puedes bloquearlo? No, broma. Está bien. Pero tarjeta de socorro sí para él. Eso sí. Oye, dice, yo tengo lista mis fotos, Robinson Silva. ¿Y eso a propósito de qué? Ah. ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? ¿Fotos sensuales? ¿Sabes? Sí, no. Vamos a hacer un no. ¿Qué, perdimos la mañana hablando de la ética. Lo que pasa es que yo les dije que el miércoles celebrábamos el aniversario con todo. Inclusive les dije que nos vamos a sacar hasta una selfie con la Inés. Eso fue como así celebrando. Para que, y ellos ni iban a mandar fotos. Y dicen, bueno, que iba a haber un intercambio. No me parece. Pero sí, pero es para que sepan cómo son estas dos pobladoras locas. ¿Cachai? Para que nos conozcan. Eso es todo. Vamos a sacar una selfie con la Inés. Sí. Uy. Okay. Bueno, ya que nos dijeron que nos iba... Mira, hace como más de un mes nos prometieron una torta, cosa que no va a llegar, pero no importa. ¿Quién les prometió una torta? Una auditora por ahí. ¿No le hagan caso a los auditores? No. ¿No son confiables? No son confiables. Perdón, auditores, yo los quiero mucho. No. Sí, pero no importa. Igual vamos a celebrar con la Inés, vamos a estar acá a las dos... celebrando nuestro primer añito. Añito, sí. Oye, la celebración de ustedes también fue buena, la inmortalidad. Sí, ahí nos llamó Copano, de hecho, creo, sin saberlo, que era nuestro cumpleaños. Sí. Y estuvo interesante ese programa, estuvo bueno. Para mí es interesante también ver que los programas, si que escuchan el primer capítulo de La Afrodita. Uno se da cuenta que ha tenido una evolución el programa. Pero todos los programas han tenido una evolución, pues yo creo que partimos, bueno, era un programa netamente que hablaba de sexualidad y partimos con eso, pero no con la idea de hacer un programa erótico, era con la idea de poner los puntos sobre la mesa y poder conversar de estos temas, que era súper necesario tocar estos temas de conversación que son tabú en algunas casas, que lo encontrábamos increíble. Entonces, bueno, fue con esa idea, más allá de... ¿Quiénes son? Erika Silva. No. Pero está loca esa mujer. Esa mujer está loca. La loca de verdad. Pero que esa foto. Bueno, y después a lo largo del tiempo con la Afrodita empezamos a hablar de la bajo la mirada de la mujer pobladora que siente en carne viva todo el tema. No, esa foto es peor la de la que tiró Bio Bio ahora. ¿Tiró otra foto? ¿Cuál tiró Bio Bio? Por favor. Por favor, muestra. Huyamos de acá. No. De hecho, voy a hacer un... Es que yo creo que nos estás saboteando el programa con estas cosas. Yo creo que también. Yo creo que íbamos a hablar serio. Esto fue un volador de luces para no fijarnos en la derechización del gabinete de Bachelet del tomado el día de ayer. Un viraje al timón. Y Erika Silva sale nuevamente a hacer su función para divertirnos. Y la verdad, lo cumplió. Sí. ¿Te hicieron el programa hoy día? Sí, pues Joaquín, asúmelo. Sí. Todo el rato. Bueno, sí, y todo lo, como hablábamos delante, todos los programas han ido evolucionando y cada vez vamos hablando un poquito más como somos nosotras, y en realidad la Afrodita es lo que somos nosotras. Hablamos de todo, no tenemos ningún problema en conversar de nada. Y bueno, gracias a todos por la audiencia de todos los programas de la radio en realidad, y que está creciendo. Les aviso al tiro que los días sábados a las 4 de la tarde va El Huerto, que hablamos de todo un poco, de todo, por eso se llama El Huerto, que hablamos de todo. Mira la foto. Ahí está. Esta es la foto de Bio Bio. Cara de loca. Sí, no, está bien. Pero es que no sé qué pensar con esa foto. No, igual la foto así ya... ¿Será que uno cada vez que está en el gobierno y sale del gobierno sale así? No sé, que no sé. ¿Desquiciado? ¿Qué estupefacientes pasan en esa casa de la Moneda? Fuerte la foto. Fuerte. Fuerte, como que tiene las pupilas así como... Desencajada. Sí, como yo creo que en verdad estaba bajo efectos de narcóticos, digámoslo, así, a riesgo de banda, boom, boom. Me acordé de la imitación de Enzo Corsi a Jerko Puchento. No, yo creo que está bajo el efecto de algún tipo de narcótico, sea legal o ilegal, sea recetado de la farmacopeya existente, o sea, drogas de cuarta generación, o sea, alguna droga tribal, no lo sé, pero está bajo el efecto de algo. Christopher Fabri dice, acierto fotográfico la vio. Oye, sí. Es la cara con la que dio las declaraciones. Sí. Sí, qué fuerte. Es que la imagen esa refleja su estado psicológico. Que estaba mal la mina, ¿o no? Muy mal. Muy mal. Sí. Loquita, muy, muy, muy, muy loca, así preocupantemente. No hacen test psicológicos para entrar al así un cargo de la Moneda importante. Al parecer, no. Que parece como son confianza de la presidenta. Parece que yo creo que es una vez saliendo de ahí empiezan a ponerse un tratamiento psicológico porque salen todos tan mal. Bueno, la prueba está en la cara de la... Sí, no, es que esa cara ya es impresionante. Ahí la tiré para que la revisaran, que es la foto que, como dice Cristian Fábrega, a través del TL, sacó, ¿cómo se llama? Bio Bio. Wow. El tema es que ese rostro es con el que estaba dando la declaración. Yo creo que estaba mal, yo creo que estaba desencajada, de hecho. De hecho, tiene las pupilas así como... Por eso. No, no, no, esa persona no está bien. Ahora, malla de la risa que nos causa y parece que bastante extrovertida. Parece que la persona no está bien. Wow. El tema, insisto, la foto muy buena porque grafica el momento. Con ese rostro estaba Erika Silva. Yo pienso que no estaba bien nomás. Yo tampoco. Yo creo que no estaba para nada bien. Según Ernauta dice, el CM de la Bio Bio es terrible troll, ¿sí o no? Totalmente. Sí, es troll. Troll. Totalmente. Pero bueno, así con Erika Silva, que hizo la mañana... Uf. Qué fuerte. Tía. Todo lo que ha pasado hoy día en la mañana ha sido así como... ¿Ah? Quedamos así como todos para adentro, ¿no? Sí, pero demasiado, no sé. Hugo Gutiérrez pidiendo que se saque a Llorat y a Correa Bau, hijo de Guatón Correa de la SECOM. Suerte. Sí, lo mismo pienso yo. Suerte. No creo, o sea, por eso, como que siempre hacen estas cuestiones así como para... Todavía no cambia tu foto de portada. Ah, y ahí sí. puso como foto portada en Twitter a Erika Silva, Pablo Gravía. Eso ya no será mucho bullying. No será mucho bullying. Robinson Silva dice, uf, anda el médico loca, cuídate. Yo creo lo mismo. Lo digo así, muy sinceramente. Así. Sí, yo creo que no está bien. Insisto, más allá de lo que podamos reírnos todo el tema, esa persona no está bien. Sí. Y si alguien me dice, ella es así, wow. Fuerte. Sí. Me preocuparía aún más. Sí, porque se notaba alterada, se notaba que no estaba... Estaba desencajada. No estaba en sus cabales. No, no. Pero... Entendí ese chiste. ¿Un juego de palabras? No estaba en sus cabales, sí. No están en sus cabales. Marcia Román dice, no nos podemos quejar, nos hemos reído toda la mañana, lo que no es malo. No, no, no es malo. No, reírse de vez en cuando no es malo, entre tantas desgracias que tiene este país. De hecho, 10 desgracias prefieren Chile, si es verdad eso, y a esta altura yo me lo estoy creyendo. Sí. Me acordé esa canción de 31 minutos. ¿Un meteorito en Puerto Montt? ¿Ayer? Sí. Ah, sí. Así estaban diciendo en la noche, por lo menos, gente de esa localidad, de Puerto Montt. Me acordé de la canción de 31 minutos, o sea, ríe, ríe, aunque todo, así como que la vida va a fracasar, todo, pero ríe. El tema es que ahora construimos un monstruo político que se llama Sebastián Peña y Lillo. De hecho. Sí, tremenda fusión ahí. Aguante Sebastián Peña y Lillo, qué miedo. El hijo político y el hijo biológico de Bachelet. Y los dos los traicionaron. Y en 5 años más, ojo. Cinco. Pero después como que corrige y dice 15. ¿15? Sí. En serio. Sí. Tanto va hablando de la ex, de la... Bueno, reírse un ratito no es malo dentro de todas las desgracias que ocurren en este país. Montserrat Nicolás dice, hace pocas semanas Insunza votó, que el actual secretario general de la presidencia, votó en contra del informe de la Comisión Especial Investigadora del Conflicto entre Accionistas de Soquimich. Chúpate esa. Qué fuerte. Sí, estoy viendo más fotos, es muy chistoso todo. Está viendo el reportaje de La Tercera que hizo. Pero más allá, como dice el Toño, más allá de Volano, la mina igual está mal, po. Se le nota en su cara que no está. Me dicen por interno que ella es así. Oh, que eso es mucho más fuerte. Sí, gente que la conoce. Oh. Chan. Eso es más terrible todavía. Mucho más terrible. Sí. Me cuesta imaginar. Robinson Silva, ¿por qué no enviaste un mail extraño? Eso es para aportar con más peso al estigma o me indignan. No sé. Después me explica bien eso, el mail, porfa. Con lo de Evópolis, de sus cabales. Dice Neis, con lo de Evópolis, ¿es un derecho o un deber pagar los impuestos o es un deber las boletas ideológicamente falsas? Me confundí. Ahí tienes el video del fenómeno que se vio desde Osorno a Puerto Montt. Ah, existe. Mira, porque hay gente que estaba dudando ayer de que hubiera ocurrido algo. Tú me apunto a llamarte Pablo Benavides. Es cierto. Voy a echarle una mirada si efectivamente es un video que consigna lo de ayer o es una broma de Pablo Benavides. Sí, acá me están diciendo por interno que muestren la foto porque gente que no tiene Twitter está se quedó un tanto colgada. Así que voy a mandar la foto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Se iluminó el cielo de la zona como de Puerto Montt. Ustedes no los pueden ver, pero lo acaba de tirar Pablo Benavides en hashtag matinal RBF. Fíjense en esta parte de acá. Ya, ahí estamos mirando. Mira. Se ilumina el cielo. ¡Ah, qué miedo! Oh. De hecho, sí, efectivamente gente que había confirmado de que había un meteorito entrado a la atmósfera, pero se había desintegrado, pero iluminó el cielo. Pero hay gente que dice que escuchó un ruido. Toca. Oye, terremoto de nuevo en Nepal, qué feo. Hay un sí. Fuerte lo de Nepal. Yo sé sí. Que ya probablemente quien estará escuchando, pero... mandamos un abrazo también para allá. Si es que hubiera alguien que está escuchando. Marcia Román dice, ahora poniéndonos serios, tan de patio como lo de Erika Silva, es también, y me parece más preocupante, lo de Cast. Pero lo de Cast no es gracioso. Ese es el tema. Sí, por lo de Cast, de hecho... Ellos piensan así. Así es. Si son Evópolis. Lo que, sí. Que, lo que lo hace más terrible es que ellos, de su naturaleza, piensen así. Uh-huh. Simplemente lo dijo. Dijo algo que piensan todos. Qué fuerte. Sí. Muy fuerte. Así es. No, David, el tema de Cast que me preocupa principalmente... Es claro, eso así como, oye, chao con tus derechos. Es la postura del negrero, si yo insisto en ese punto. Ahondaré más en la inmortalidad del cangrejo, pero es la postura del negrero que te dice así como, oye, así dale, no reclamís, pues, lo que decía, pues, así como, oye, no hablís de tu aumento del sueldo, mejor habla de tu... Mejor hablemos de que, pues, ¿quién no trabaja más ahora? Mejor en vez de que nosotros sueldo. A propósito de... Es que eso lo había mandado Elisa Monti dedicado a ¿cómo se llama? A Erika Silva. Un temita ahí al doc, a la niña. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Así nomás la cosa. Así nomás la cosa. No, una locura. Una locura. Tremenda. Así es. En verdad, sí. Ay, qué fuerte. Esta mañana ha sido muy intensa, ¿no? Oye, la foto. Es que la foto es impresionante. Es que la cara de la loca la foto, es muy... De hecho, yo creo que esa foto va para meme. Así... De aquí a la eternidad, yo creo que esa foto no me puedo imaginar en otro espacio, así que... Igual es preocupante la cara de la mina, po. Es re preocupante, yo no sé, ¿sí? Si yo como periodista si veo una mujer... Que la cara, vimos el video, los otros probablemente lo escucharon, algunos ya lo habrán visto, vimos el video y está desencajada, po. Efectivamente está desencajada. Hoy nos dice Max Quitral, trabajadores de Transantiago anuncian paro entre el 18 y 23 de mayo, ojo. Piense y luche, el Estado financia a los operadores del Transantiago con un promedio de 32 mil millones de pesos mensuales. No unas fiscalizaciones por parte del Ministerio del Transporte sobre las ganancias y las pérdidas de los operadores por políticas de gerencia de operaciones de Express de Santiago 1. De cada 10 buses que salen al recorrido 4 lo hacen en vacío. Los usuarios siguen esperando media hora aproximadamente el paso de este transporte. Por lo cual se viene la huelga del transporte Express Santiago 1. Son cerca de 2.600 trabajadores contratados por la operadora del Transantiago Express de Santiago 1 S.A. organizado en distintos grupos negociadores y votamos la huelga entre el 18 y 23 de mayo ante la sordera intransigencia de esta multinacional. Buses en mal estado, nulas condiciones de higiene y seguridad, prácticas antisindicales permanentes, discriminación, descuentos ilegales media hora por día y pésimas condiciones laborales y salariales. Nosotros somos ustedes. Mira, firman como coordinadora Clotario Blest. Bien. Qué lindo. Atento, entonces, entre el 18 y 23 de mayo. ¿Y a qué corresponde la Express de Santiago? ¿A los 100, a los 200, a los 300, a los 400? No salía ahí. Sí. Si alguien me lo aclara. Sí, eso sería bueno saberlo, para, principalmente también para tener claro más o menos qué recorridos se van a ver afectados también con este paro. Sería bueno un paro general de... Ojalá. Sería potente. Así que atento ahí con ese paro que se viene entre el 18 y 23 de mayo. Y no olviden que la salud también está en paro. Así es. De hecho tiramos el link del paro de la FENAT ahí para que también se informe de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Para que entiendan también lo que está pasando en los hospitales. Están con turnos éticos, pero están en paro. Así es. No olvidemos tampoco a los expresos políticos. Expresos políticos que siguen en huelga de hambre. Que es terrible. Así es. Han cambiado gabinete, todo lo demás, y sigue la situación igual. Yo lo encuentro terrible eso. Porque cada día se descompensan más. Cada día están más enfermitos. Me da mucha lata, de verdad. Sí. A mí me afecta muchísimo. ¿Y saben cuánto ofreció el gobierno? ¿Cuánto? 13 mil pesos más. 13 mil pesos más es lo que ofreció el gobierno. Y obviamente no hubo acuerdo. Porque están pidiendo homologar a lo que es la comisión Retin, que está entre 300 mil pesos. Recordemos que estamos hablando de 140, 145 mil pesos de pensión. Esa es la pensión que tiene hoy día en términos de reparación un Valech. Qué humillante la oferta que le hacen. Uh-huh. qué denigrante. Yo, de verdad que a mí me tiene bastante preocupada eso, porque cada día que pasa es terrible, y cada día que pasa vemos que más expresos políticos en huelga están cayendo al hospital por su estado de salud. Entonces es como súper preocupante. Recordemos que son personas de edad que están luchando por algo que les corresponde como derecho, y bueno, y están ya, están Rancagua está desde el 13 de abril, entonces ya llevan demasiado tiempo en huelga de hambre unas personas que son de edad, que afecta a edad, afecta a la salud, que ya vienen con sus enfermedades previas, y esto les afecta muchísimo. Y en muchas de las enfermedades previas también culpa a la prisión y a la tortura. Obvio. Lo conversábamos también, el mismo hecho, por ejemplo, de vivir en una celda helada, de una celda húmeda, de lo que se fuma en la cárcel, por razones lógicas que se fumen en la cárcel, uno, con tu falta de libertad, con tu falta de movimiento, uno requiere algo que te tranquilice un poco, y el cigarro suele ser eso. Eso también deteriora mucho tu salud, y estar, no sé, haber estado años, por ejemplo, en algunos casos de algunos presos políticos, de haber estado años en prisión. Algunos estuvieron largo año, algunos estuvieron 7, 5 años presos en la cárcel pública, por ejemplo. Afecta sí, mucho. Y siguen, no han parado. Ojo con eso, porque hubieron informaciones ahí más que erróneas, deliberadas, que se intentaron decir que se habían bajado varios y todo lo demás. No se han bajado, siguen en huelga. Nos responde Max a propósito del Transantiago Express. Tiene los troncales 400. Ah, ya, perfecto. Que ahora circulando por la Alameda buses con el llamado a huelga. Atento. Muy bien, me parece. Así que ahí para que estén atentos a lo que ocurre con los Transantiago, particularmente de Express. Claro. Santiago 1. Bueno, y que la gente, hacer un recordar que hay mucha gente que está en paro. No tan solo, bueno, ahora el Transantiago, los de la salud y, bueno, los expresos políticos, que para mí es súper delicado eso. Bueno, el otro también es delicado, pero esto me parece mucho más delicado aún. También hay hartas empresas en paro, así que hay que apoyar, pues, como se pueda. A mí me preocupa mucho lo que le pase a los expresos políticos. Sí. Porque, bueno, es doloroso. Para nosotros que hemos estado ahí con ellos. Sí, no, es bien, bien doloroso y... Es delicadísimo. Es fuerte y... Y pensando también que los compañeros de Rancagua llevan más días, el desgaste mucho mayor también allá. Y con las especulaciones que decía el Toño, que han dicho que han bajado algunos, no han bajado. Lo que han hecho es que se los han llevado al hospital. Claro. Pues donde hay un paro ahí, o sea, un stand-by por mientras, pero una vez que salen del hospital, ellos reintegran nuevamente el paro, y eso es muy fuerte. Así es. Están muy delicados de salud. Sí, no, están bien delicados. Como decíamos, tienen su año. Es probablemente la huelga más longeva de hambre que ha existido tal vez en el mundo. Así, en el sentido de... Que este gobierno se ha hecho el sordo. Nadie ha dicho nada. Sí, pues. Y más encima vienen a ofrecer, ¿cuánto? ¿13 lucas? 13 mil pesos. Qué terrible. Por lo menos la última negociación fue 13 mil pesos que ofreció el gobierno. Pues fue considerado una burla. Fue obvio. Por decirlo de una manera formal y hasta bonita, pero fue considerado una burla. Una burla de que se ofrecieran 13 mil pesos. Sí. O sea, no están ni por cerca lo que están pidiendo. Que insisto, esto no tiene que ver con un capricho, esto tiene que ver con cumplir la ley y los tratados internacionales que ha firmado este propio Estado. Ni siquiera tiene que ver con un tema de gobierno, tiene que ver con un tema de Estado, que tiene que ver con el artículo 14 del Convenio contra la Tortura, al cual está adscrito Chile, y que precisa respecto al tema de las indemnizaciones y reparaciones, no humillantes por lo demás. El proyecto de ley o el preproyecto está listo, falta solamente la firma de la ¿cómo se llama? De la presidenta. Así es, solamente falta la, exactamente, que la presidenta huelga Chile, no pasa nada. Ah, ya, perfecto. No te muti, ¿eh? Ah, pero yo pensaba. Sí, yo no sé qué está pasando. No, ahí estábamos hablando con Jorge Burgos, está medio complicado. ¿Con Jorge Burgos? Perdón, Jorge Burgos. ¿Qué onda? Con, ¿está haciendo fusión? Jorge, igual que Jorge Sebastián. Verdugo. Estoy como la dije la Jorge Burgos. La jefa de gabinete. Qué mal. Creo que va a tener que traer Trágame un tierra. Estudio psicológico para acá también. Trágame tierra. Y yo... ¿Qué? Bueno, estamos hablando con Jorge Burgo al teléfono. Hola, Jorge, ¿cómo está ahí? ¿Ah? Así me asusté, ¿ah? Me dio frío, así como... Bueno, estamos negociando con Jorge Burgo. Ah, bueno, Jorge... Mucha casa, apagaron las luces. Jorge, de huelga Chile, no podía. Porque se preguntaba porque se estaba acabando el programa y dije, ¿dónde está la huelga? Pero bueno, yo creo que la huelga de todos modos y más... Oye, este fue un matinal maratónico, no nos fuimos ni siquiera a una pausa musical. No, lo vamos a hacer tampoco. O sea, nos vamos a la pausa musical, terminamos más tarde por Giles. Oye, me voy a creer el estalqueo increíble. Pero igual tal vez hacía bien, porque algunos ya empezaron a tener problemas de dislexia. Esto es del 6 de marzo del 2012. Una foto... de Erika Silva y dice: mujer bonita es la que lucha. Ah, mentira. Pero sale una foto de ella, se la voy a retuitear para que la vean. Ya, mujer bonita es la que lucha. Histeria, ¿no me creen? Se las voy a tirar. Por favor, por favor. Quiero. Qué fuerte. Ahí está Erika Silva. Acabo de retuitearlo para que le echen una mirada si es que les aparece. ¿Por qué la señora agarró y se tomó los rabotiles que dejó Hinspeter en la moneda? No lo sé. No sé. Erika Silva. Wow. Va a quedar en la memoria Erika Silva. ¿Es? ¿Como que ella misma está tratando de histérica o qué? Al parecer sí. Esa foto no está trucada, es ella. Esto es del 2012, obviamente, me imagino que no habrá estado pensando en ese entonces trabajar en la moneda. Recordemos que el 2012 estaba todavía Sebastián Piñera. Pero... Así. ¿Es grave lo de ella? No, que hace grave, está muy bien. Erika Silva, muy normal. Oye, nos dicen que, y lo había leído en la mañana también, a propósito del caso Cascada... que les recuerdo sigue, que involucra a Sokimich. La formalización de Aldo Mota tiene como nombre mafioso, bueno, está cerca de eso, fue suspendida el día de hoy. Esto en el marco de la investigación y de la formalización del caso Cascada. Recordemos que Julio Ponce Lerú tenía todo un sistema, precisamente para defraudar incluso a sus propios accionistas de las distintas divisiones, que es una forma de cascada, de que una es dueña, es como Endesa, Enersi, le pertenecen a Enel. Bueno, esto es como lo mismo. Si bien es cierto, Aldo Mota se encuentra actualmente con arraigo nacional por el delito de entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros. Aldo Mota. ¿Te tiene nombre? Ya me está dando pena esta mina, el psiquiatra, bueno, urgente, en serio, dice Robinson Silva. Uf. Es fuerte. La que lucha por 3.700.000. Mujer bonita es la que lucha. Maldita remera de cuadros la hizo. ¿Ah? Mujer bonita es la que lucha. Y que lucha por 3.700.000. Ay, Dios mío. Igual no arruinó el programa. No arruinó todo el programa. Entre Felipe Cast. ¿Felipe era? Sí, Felipe Cast. Sí, Felipe Cast. El otro de José Antonio Cast. Sí. Por lo menos Felipe Cast es más chistoso. Y Erika Silva no arruinaron todo el programa del día de hoy. Tratamos de instalar cuña e informaciones y otras cosas más. Se fue a la... Entre medio le pedimos disculpas a Mónica Rincón por haberla confundido con su hermana Jimena Rincón. Y pedimos disculpas a Jorge Huelga Chile porque lo confundiste con Jorge Burgo. Sí, no va más. Ojo, Huelga Chile porque hay problemas para financiar también la página. Ah, pucho. Entonces estaba ahí como cosa... más o menos complicada. Así que estuvimos hablando, traté de llamarlo después, si está escuchando le mandamos un saludo. Mil disculpas por haberte confundido con Jorge Burgo, fue un lapsus freudiano, a propósito de que estoy leyendo a la vez el TL y me aparece Jorge Burgo acá cierto rato